Y demás, quería escuchar cómo volvían ellos y Nacho Sosa volvió con la música de cierre. Ajá. Muy atinado. Sí. Y ahí escuché el final, pero sí, lo escuché en diferentes lugares, en el celular, pues, sí, la radio del, ajá, celular. Entiendo. En mi casa, colectivo, abajo, caminando, almorzando, yendo a buscar a mi hermana, volviendo, haciéndome un mate. En un rato en un momento yo estaba con radio y con tele, y digo, ¿qué hago? Porque tenía que hacer unas cosas en la computadora, entonces lo escuchaba por radio y escribía. Sí. Pero, un poco así, obsesivo estaba con la radio, la computadora y el Twitter, para ver qué va comentando la gente. Claro. Lo más parecido a la ansiedad misma, ¿no? A la ansiedad misma, sí. Entonces te dan ganas de verlo por tele porque hacen comentarios de cosas que están pasando en la tele. Claro. Pero no, tampoco tiene mucho sentido verlo en la tele. No. Cuando en realidad lo podés escuchar y hacer otra cosa. Totalmente, sí. Eso es lo que hice. Sí. Bueno, y habrá varios pasajes para destacar. Después vamos a hablar seguramente con Alejandro Berkovich para charlar un poco, a ver qué le pareció a él este discurso de casi 4 horas de la presidenta. Qué locura, ¿eh? A veces terminamos una apertura de famosos y decimos, pará que descansamos porque el otro día, intenso. ¿Cuándo fue? El martes fue la apertura de famosos, yo no podía más. No. Está bien, gritamos. No es comparable. Están mirando todo el país. Y no creo que se prepare foniátricamente, tiene la garganta preparada. Sí, anoche para mí sí se prepara el discurso con sus asesores, lo estudia. Sí, un tecito con ginger por ahí. Algo debe improvisar también, seguramente. Pero no podés ser presidente, sí. A ver. No te gusta andar en helicóptero, ponele, yo ya sé que no podría porque no me subiría a un helicóptero. Yo tampoco. Ni aviones chiquititos. Ajá. Y hablar tanto, por más que parezca que yo hablo mucho, yo decía, yo no puedo hablar tanto tiempo. No, volar es volar todo el tiempo. Todos los días vuela en helicóptero. Imagínate un presidente y diga, no, yo como Calabró, no me subo a un avión. No puede ser presidente. No, como un papa tiene que saber todos los idiomas que... Pero no solo el avión, hay que subir a un helicóptero todos los días. Sí. No es lo más difícil de ser presidente. De hecho, bueno, de la Rúa se fue en helicóptero. Sí. Menos mal que sabía, porque si no, no sé cuál era el destino de esa persona. Sí, pero por ahí se quiso subir una ambulancia y se subió en helicóptero. También. No sabemos. Sí, nunca me subí en helicóptero. Yo tampoco. Y lo veo complicado, ¿eh? Yo te puedo afirmar ahora que no. Nunca digas nunca, porque puede haber, ojalá no, toquemos madera, pero una situación que no te queda otra y tenés que subir. No creo que no quede otra. Yo creo que tampoco, pero puede pasar. ¿No quede otra? Y sí, te tenés que ir de un lugar urgentemente y solo te puedes ir en helicóptero. Y bueno, espero el 106. Dale, Julieta. Bueno, dale. Yo creo igual que no va a pasar eso. No va a pasar. Avioneta tampoco. No, globo. Unas amigas en Croacia se subieron un globo para ver el atardecer, qué sé yo. No te subo. Y pagando. Y firmando pagando. Una cosa que si se cae es culpa tuya. Sí. Es una locura. Es una locura. Esas cosas no me llaman, no bueno, me atraen. El último viaje. Fuimos a Mar del Plata en avión con los chicos con Matías y Artusi. Y vimos en un momento una especie de avión que se iba no sé a dónde. Un avión para 20 pasajeros. Un mosquito. Era de juguete. De juguete. Un avión que se pierde en el cielo. Bueno, muchos noteros. A ese no me subo. Sin ser presidente, muchos noteros se suben avioncitos, a cositas para y aportar a un programa. Ah, claro, a la nota. Claro. La nota. Bueno, Matías había vomitado. Vomitó. Pero avioneta no. Avioneta. Sí. Esos que dan vuelta. Claro, no. Que hacen exhibición. Dejate en chat. Pero en algún momento en los comienzos de la aviación hubo prueba y error. Yo a veces, cuando me subo a un avión, pienso, ¿cómo fueron esos inicios? ¿Cómo fue que dijeron, che, hasta 80 personas pueden subir y con una maleta cada uno? No, lo prueban antes. Dos maletas. Yo me perdí un par de trabajos por eso. Porque tal vez te contratan para ir a una provincia a hacer un monólogo o algo así. Y le digo, ¿el avión qué tal es? Yo voy en micro, me graba, pero no daba el tiempo. El avión es chiquito, porque la paso mal, sufro. Un actor también le puede tocar. O sea que tampoco podemos ser actores. A un actor le puede tocar. Te toca una novela que es toda a caballo. No me van a llamar a mí. Bueno, ¿te parece que me van a llamar a mí para actuar una novela toda a caballo? Claro, tipo Más Allá del Horizonte. No puedo. Sí. Bueno, podría. Yo le diría que no por eso. Le digo, no, mira, yo a caballos no me subo. Un amigo actor una vez tenía que hacer un programa que tenía que manejar y no sabía manejar. Tuvo que aprender a manejar para la película, para el programa, pero eso es muy normal entre los actores, que muchas veces tienen que hacer un papel. Y se tienen que preparar con el cuerpo. Claro. Como Gonzalo Valenzuela boxea ahora. Por ejemplo. Después de... Claro, pero eso es distinto. Porque depende un poco de vos. La avioneta no depende de vos. No. Si no, si la pasás mal, la pasás mal. Sí. No, no podrías. No podríamos. No podríamos. O sea, hasta ahora venimos bien con la radio. Es estar sentados, sí, tenemos agua. Y hablar. Poco riesgo. Nada, no hay nada. Lo peor que puede pasar, se cortó la luz, nos morimos de calor en el estudio, no hay tele. Pero no pasa no nada. No pasa nada. Sí, sí, esto es poquísimo riesgo. Qué buen trabajo. La tierra. La tierra, estar acá sentadito. La tierra. La silla es de ruedita, se mueve un poco, sí, pero no se mueve sola, la tenemos, claro, que mover nosotros. Claro, claro. Nada más. Sí. Sí, la adrenalina, que la adrenalina te la debo. Sí, igual a mí me pasa que actuando o trabajando tengo más, no sé cómo llamarlo, más coraje, sí, que en la vida en realidad. Y bueno, es un mecanismo de defensa. Claro. Tal vez me puedo subir a una escalera muy loca. No estoy, claro, diciendo nada tampoco, una hazaña. Y porque pensás, y trabajando no me va a pasar nada. Bueno, pero una vez en la retroya me mandaron al Parque de la Costa. Mm. No sé por qué. Sí. No era una nota muy creativa. Pero bueno, me mandaron, Andy Weisberg, me mandó a hacer esa nota. Y a vuelta me retó mucho porque no subía ninguno peligroso. Claro. Entonces era un boludo subiendo, claro, a los... Sí, sí, a los, sí, nada, a, claro, los que suben los nenes. No garpabas. Sí, horrible, horrible, horrible. Bueno, y en un viaje en avión que hice con mi hija, hay un momento muy difícil. ¿Cuál? Primero que ella tampoco la pasa bien en aterrizaje y despegue. Pero hay un momento muy difícil, que es cuando las azafatas te dicen qué hay que hacer en caso de emergencia. Sí. Que es difícil para nosotros. No, imagínate, es difícil explicarle a la nena. Claro. Porque hay que decirle, todo eso... Sí. No nos va a pasar. No nos va a pasar. Entonces, ¿por qué lo hacen? Por si nos pasa. Sí. Pero si no, nos va a pasar. Claro. No, es complicado. Y aparte, ¿qué es cojín? ¿Viste? Te dice el cojín es su elemento de flotación. Eso es más fácil. Ah, bueno, bueno. Bien. Sí, pero más difícil si te pregunta qué es coger. No, el otro día le, sí, digo a uno, un chico, sí, si no se ocupan los de emergencia, ¿puedo ir ahí que soy lunga? ¿Y qué me te dice? Viene ahora el último contingente del micrito ese, si no lo ocupan, cambiate tranquila. Bueno, buenísimo. Bien. No viene nadie, me siento en el de emergencia, estiro mis patas largas, las desenrollo, sí, y flameo mis, ajá, piernas. ¿Y? Viene el chabón y me dice, ¿te lees las cositas de seguridad de la puerta de emergencia? Claro. Sí, sí, le digo, agarré la revista de atrás. Ajá. ¿Un peligro para el resto del pasaje? Sí. Pero, no, no. Pero mirá si voy a saber qué hacer ahí. No, nah, no. Porque además en el avión te dicen, si se cae tenés que hacer esto, esto, esto. Se cae el avión, ya está. Ya está, olvidate. Ya está, ya está. Ya está. Si se cae, es así, si se cae el avión te salvás por suerte, ¿no? Sí. Pero eso, ¿por qué no cambia? ¿Por qué no lo eliminan directamente? Te digan la salida de emergencia todavía, pero todo lo demás... Sí, si no, baja las mascarillas, basta, sí, basta. Eso es ser mal agüero. Sí, si estás con un nene, ponételo vos, después ponéselo al nene, no. Claro, no. Yo se lo voy a poner al nene. No, eso se, sí, cubrirán cosas legales de ellos, pero no hay que hacerla. Y abajo está el guardia del salvavidas, para mí no está. Si lo más probable es que no pase, no, sí, lo digan más. No lo digan. No lo digan, no más. Lo digan. Es como empezar una pareja, mirá. Si te llego a dejar, sí, en 5 años, sí, va a ser porque te engaño con una, ta, ta, ta, ta. Pero lo más probable es que no te deje. Es ilógico. Claro, entonces pero no me digas hago, nada. ¿Lo pienso o no? Y sí, fíjate. Fíjate. Me pongo el cinturón de seguridad, pero yo no subo al auto y te digo, che, si llego a chocar... No, y aparte que apenas despegó, el capitán te dice no sé qué, bueno, las condiciones, disfruten del viaje. ¿Disfruto o leo las instrucciones? ¿Qué hago? Yo no puedo, sí. Pero bueno... por suerte estamos nosotros que lo hablamos, jirafa, sí. Porque hay muchos que lo callan. Y son muy caretas. Hipócritas. Bien, bueno, ¿qué podemos pedir para este año que empiece, por ejemplo? ¿Para dónde? ¿Para el mundo? ¿Para el, sí, país? ¿Para el metro y medio? Para nosotros, seamos egoístas. ¿Para dormir? ¿Nosotros? Yo pido dormir un poquito más. Yo te hoy, pido... entre tanto, trajín de ir y venir, me pedí una siesta de 20 minutos, por ejemplo. Qué bien. Me cambió la tarde, me cambió la tarde, después de una noche, sí, cargada. ¿Te fuiste a Cocodrilo? No. Ah, al final no. Yo te diría viromes. Viromes. Buenas viromes. Buenas viromes. Porque acá siempre faltan viromes. Yo me haría el curso de técnico, De director técnico. ¿Por mail o participando? Como participando. Les... Bien, yendo. Pero no creo que pueda. Pero y quiero tocar el teclado también. Bien. Difícil hacer las dos. Bien, bien, bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Un buen botiquín. Acá, porque yo me suelo quemar, ajá, no hay... Que tengamos acá bueno, una... Bueno, eso te encargas vos. Sí, vos sí, me estoy encargando. ¿Qué más podemos pedir para este año? ¿Qué más? Un frigobar acá, un freezer chiquitito, sí, para nosotros, para, sí, guardar, sí, el helado. Sí, ajá, sí. Unas latitas. Eso pedía Peña siempre, una heladera. Y cuando murió la trajeron. Sí, y la llenaron de bebidas que después duraban poquito. Sí, y se fue. No sabemos quién se la lleva esa heladera. No, no, no. ¿A quién le queda eso, no? Es verdad. Uh-huh. ¿Qué más podemos pedir para este año? Pensá. Dale, dale. Sí, pensá. Viste que si te dicen pedí, no sabés por dónde arrancar. No. En realidad. Podés pedir lo que quieras. Es una hoja en blanco. Es una hoja en blanco. Tenés que decir, no me la dejás pensar. Pienso en comida, ¿eh? Sí, yo también. Pienso en comida, pienso pero en hamburguesas. Nos llega mucha también. No, no, pero pienso en comida. Pienso en comida. Naturalmente. Claro. Sí, yo también. Pienso en comida. Yo también pienso. ¿Qué más? Pensar. ¿La verdad? ¿Viste? Un buen viaje para metro y medio. Un lindo viaje. No. En una época hacíamos los deseos de izquierda y de derecha. Sí. Y en los deseos de izquierda, por supuesto, poníamos educación. Justicia social, educación, todo salud agilado, gratuita. Todo todas esas frivolidades. Fotógrafo para el que todo, lo necesite. Todo. Razas. Y el deseo de derecha, ¿cuál unánime era? Unánime. Viajar en primera. Yo por primera vez. Sí. Vos recordando una sensación conocida. Sí. Bueno, puede ser un objetivo de metro y medio hacer un programa afuera. Salir de con Skype, todo, como hacen Andy y Matías, todos. Y viajando en primera. Viajando en primera. Pongámonos la meta. Es el deseo de derecha de metro y medio. Dale. ¿Querés grabar un separador? Sí, por supuesto. Así lo va tirando Nacho durante el año y si pasa, pasa. Vamos a hacerlo juntos el separador. Dale, Nacho. Hola, soy Sebastián Weinreich. Y yo, Julieta Pink. Tenemos un deseo de derecha para este 2013. Pegar un buen viaje. E ir en primera. Todos, ¿eh? Todos. Si es para nosotros, está todo bien. Está todo bien igual. Pero si es todos, mejor. Todos. Porque si es de derecha podemos pensar para nosotros, los que pueden. ¿No? Un poco de izquierda para todos, sí. Un poco de derecha para nosotros. Para nosotros. Bien, bueno, ojalá nos toque. Ojalá. Bueno, y hoy hubo una estrella, hubo una estrella, o hay varias estrellas. Mientras estaba el discurso de la presidenta, que quiero dar algunos datos que nos dejó acá el conde Alberto Ezequiel Aradu. Que no levantó de diarios, ¿eh? No, él solo. Por ejemplo, la frase 30 años, Cristina la dijo 5 veces. 10 años, 8 veces. La palabra desarrollo la dijo 21 veces. ¿Eh? La palabra crecimiento 17 y década ganada 12 veces. Espectacular. Sí. Confío en Aradu. Yo también. Por supuesto. Se basó. Por supuesto. Espectacular. Eso por un buen. Y después le había dicho a Aradu, fíjate a qué persona nombra más. Ajá. Y yo creo, no hizo la cuenta, pero estoy seguro que es Néstor Kirchner. Sí. La persona más nombrada. Aunque diga él. Claro. Si hace alusión. Hace alusión, sí. Bien. Y, ¿sabes quiénes son las estrellas también de estos discursos? ¿Quiénes? Los taquígrafos. ¿Los taquígrafos? Sí, ¿dónde estaban? Los taquígrafos. ¿Sabes lo que es un taquígrafo? No. ¿Escribe a máquina? No. Yo tuve taquigrafía en el Hipólito Vieites y es escribir con símbolos. ¿Para quiénes? Escribir con símbolos. Pero, ¿quién lo tiene que decodificar? ¿Por qué? Ah, no, bueno, hay que no saber con palabras, que más. No, por ejemplo, vos vas a dar un discurso, vas a hablar muy rápido, entonces yo lo voy escribiendo con los símbolos de taquigrafía y después lo paso. No me digas. Claro. Nunca entonces, vi taquigrafía, nada. Me la llevé, por supuesto me la llevé. ¿Pero te acordás algo? Sí, sí, está la línea del renglón. Sí. Entonces, toda palabra, ahora le vamos a preguntar al taquígrafo, pero toda palabra, arriba del renglón es la A. Si es sobre el renglón, es la E o la I. ¿Pero cómo son los símbolos? ¿Son puntitos? No, lucecitos. Las vocales no tienen símbolo. Ahora te explico, pará. Y abajo del renglón es la O o la U. Entonces, la M, estoy casi seguro que era la pancita para arriba. ¿Me explico? Sí. Entonces, si yo pongo, ya no me acuerdo cómo era, pero arriba del renglón, dos M's es mamá. ¿Entendés? Porque es la A. Si es en la línea del renglón, es memé o mimí. Pero prefiero estudiar inglés. Obviamente. Con toda esa paciencia. Por supuesto. Vamos a hablar con un taquígrafo que creo se llamaba estenografía también la materia. Se llama Valerio Rinaldi. ¿Cómo estás, Valerio? Hola, Sebas. ¿Cómo va? Bien, ¿y vos? Acá, todo bárbaro. Bueno. Me sorprende trabajando. ¿Estás en el Congreso todavía? No precisamente en el Congreso, pero estoy ejerciendo esta noble profesión. La taquigrafía, mirá vos. ¿Taquigrafía o estenografía? ¿Cómo se dice? Son sinónimos. Bueno. O sea, es la misma palabra, el mismo significado. Okay. Che, ¿vos trabajás solo en el Congreso o trabajás o sea, haces otra cosa? Hago otra cosa, sí. O sea, soy taquígrafo parlamentario desde el 83 y tengo una doble vida también, muy muy contradictoria, digamos. ¿Por qué? Lo que es la perfección en sí. Porque soy rockero, toco en una banda y bueno, tengo una historia de la taquigrafía, digamos. Mirá vos. Che, te quería... Acá hay uno que dice, no confundas taquigrafía con estenografía. Y pero no dicen... Son sinónimos, ¿eh? Sí, son sinónimos. Porque, en realidad, viste, el final de la palabra, lo que es grafía, implica que lo haces con dibujo. Okay. La diferencia sí estaría si hablas de estenotipia. que es como el arte de la taquigrafía, pero escrito con una máquina. Bien. Es el punto de diferencia, digamos. Bueno, estaba bien lo que estaba diciendo, arriba del renglón es la A, en el renglón E o I, y abajo O o U, ¿o no? Me hiciste reír, Seba, sí, espectacular, espectacular. ¿Y cómo no te aprobaron? Pero muy joven, ¿dónde estudiaste? En el Vieites. En el Vieites. Ah, Evita. Como... no se enseña más, ¿viste? No se enseña más. No, por supuesto, por supuesto. No. Bueno, pero... ¿y la M es la pancita, por ejemplo, o no? Mira, yo la llamaría como una pancita hacia arriba, decís. Sí. Ah, al revés. Es como un círculo partido al medio, la parte de arriba es un rasgo M vocal. Perfecto. Eso sí. M vocal. Julita no entiende mucho. No, me parece dificilísimo, claro. En realidad. ¿Cómo se arranca a estudiar eso? Bueno, ahora nos enseña más, pero los primeros pasos. ¿Qué haces, Julieta? ¿Cómo te va? Mira, yo lo estudié, tipo, si estudiante en el Pellegrini, que era una materia como jodidísima para todo, ¿viste? Empecé en tercer año, cuarto, como que te van especializando en lo que es velocidad. Y nada, en ese momento todos reputeábamos, decimos, ¿para qué sirve esto? A mí la verdad que me dio una profesión y nada, ¿viste? Como para, ¿y cómo conseguiste el laburo en el Congreso? Por concurso, en concurso, cuando asume Alfonsín, en el 83, la historia es que, ¿viste? En el Parlamento funcionaba la CAL, estaban los militares, ¿viste? No nos olvidemos de eso. Entonces había muy pocos taquígrafos y la mayoría, porque tenían un régimen muy malo de laburo, se habían ido, se habían jubilado. Entonces llaman a concurso, que es lo que habitualmente se hace, ¿viste? En el Congreso, posta que es así, concurso de oposición y antecedentes. Y nada, me presenté, muy jovencito, como ahí todavía yendo al secundario, Pellegrini, y lo gané. No, qué bueno, y todavía estás ahí. Bueno, y hoy laburaste en el discurso de Cristina. Mira, en realidad no, el tema es así. No me malinterprete. No es lo que se está pensando. Sí. Los discursos de la presidenta lo toma el Senado, el cuerpo de taquígrafo del Senado. Ah. Yo soy de diputados. Ah, ok. Bien, y por ejemplo, hay sesión de diputados y vos estás a full escribiendo mientras los diputados van dando sus discursos. Sí, a full. O sea, el miércoles, por ejemplo, que se trató este tema del tratado con Irán, a full, hasta las 3 de la mañana, ocurrando ahí en la cámara, ¿viste? Ah, ¿y cuántos taquígrafos son? En nuestro cuerpo somos 30, o sea, 20, digamos, enfocados directamente en la tarea, y hay otros 10 que son más administrativos, gente que, qué sé yo, que está en la computadora o tienen teléfonos y cosas, pero somos 20 más o menos. Mirá vos. ¿Los simbolitos representan palabras o letras? A ver, ¿cómo es eso? En realidad, los símbolos representan una letra y la vocal es muda en taquigrafía. Por eso, como decía Sebastián, si tenés en cuenta dónde está el renglón, si está arriba o abajo, eso te da la posición. Pero lo primero que nos enseñan esto es que es como el juego del ahorcado, ¿se acuerdan que, no sé, te ponían tipo el dibujito y te tiraban una T? Sí. Y vos tenías que ver si que iba una A, una E, una I. Claro, después hay mucha interpretación, apunta sobre todo a sintetizar lo más posible y después tenés que ir interpretando más o menos qué debe ser esa palabra, algo así. A full, porque hay palabras que se escriben, palabras muy distintas que se escriben igual. Por ejemplo, ¿te acordás? Sí, qué sé yo, ponerle protección, se escribe igual que producción, es muy similar a perdición, a partición. Imagínate que si la pifias ahí, viste, podés ir en cana. Mira, hay gente que escribe, joven de veintipico, dice que estuvo en el colegio estenografía o taquigrafía. Algunos dicen que la diferencia que estenografía es con lápiz y taquigrafía con birome. No, eso es una gilada, no es así. Es una gilada, dice el taquígrafo. No, es nada. No es así. Bien, ¿y vos sos todavía el encargado de, una vez que lo escribiste en taquigrafía, vos después lo pasás al español? Claro, yo mismo... Y veo después en compu, ponerle en Word o en algún... ¡Qué laburo! Que lo vas escribiendo y... Sí, es bravo. Es bravo, más que nada es muy estresante, ¿viste? Uh-huh. Porque estás escribiendo a tipos, importantes. Claro. Cuestiones políticas, estás escribiendo algo con mucho peso, ¿viste? Claro, estás escribiendo la historia del país. No sé si tanto. La historia del país estás escribiendo. Hacete cargo, viejo. Sí, hacete cargo. Muy bien. Okay. Bueno, Valerio, te mandamos un abrazo y muchas gracias. Dale, bueno, gracias a ustedes por interesarse en este arte ya un poco así en desuso. Y bueno, Nada, vos me preguntaste qué hago aparte de la taquigrafía, ¿no? Sí. Ah, esto me abre un espacio muy interesante, ¿sabes? Querés chiviar algo, me parece. A ver, decime. Vengo ahí con peligro de gol. ¿Se puede? ¿Se puede? Sí. Bueno, como nadie puede sobrevivir con un solo trabajo, voy a estar tocando el jueves 7 de marzo ahí en una casa amiga de ustedes, en Boris. Uh-huh. En Gorriti, al 5000. Así que, bueno, si alguien me quiere conocer... ¿Cómo se llama? ¿Tenés una banda o sos solista? Soy solista, o sea, es muy fácil. Si te metes en Google, valeriorinaldi.com.ar con B corta. Muy bien, Valerio Rinaldi con B corta, además de taquígrafo, es solista. Y el 7 de marzo se presenta en Boris. Bueno, un abrazo, amigo. Un divino, gracias. Pará, una última pregunta. Sí. Vos sos taquígrafo, ¿y por qué no graban directamente las sesiones? Mira, buena pregunta. Es raro que no me la habías hecho. El tema es más que nada por la validez judicial que tiene. Una versión taquigráfica es como un acta de un escribano. Y la grabación puede ser adulterada, más con la tecnología de hoy. Pero también, vos también podés escribir cualquier cosa. Eso, seguro que lo hago. Entonces, pero bueno, nadie se dio cuenta hasta ahora. Okay. Bueno, Valerio, un abrazo. Un abrazo, loco. Valerio. Qué grande Valeria. No está muy bueno llamarse Valerio, sin embargo lo lleva con dignidad. Tampoco ser taquígrafo. Uh-huh. Coincide acá. No está ni tan bueno ser taquígrafo ni llamarse Valerio. ¿Pero qué preferís de las dos cosas? Llamarme Valerio. Yo también. Sí, Valerio. Te ponen pupi después de apoyo, ¿estás? Y además vos serías Valeria, que no es tan... Claro, Valeria no está buena. Valeria está buena. Pero entre Valerio, taquígrafo y cantar, prefiero cantar. Sí. También. Valerio, taquígrafo y andar en helicóptero. Valerio. Gana Valerio. Gana Valerio. Valerio era horrible y termina siendo... Y entre los males termina siendo el mal de los menos peores. Mal. Claro. ¿Cómo te llamas? Elsa. De la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. Ya, ya, entrando sin ruidos hasta tus oídos desprevenidos. Te dice un no, un no, un no. No, no vas a parar en un vaso de estrés. Llega la radio al rescate otra vez. Porque son las 6:05. De la tarde, 38 minutos en la República Argentina, 27.6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga escribe a mano y se llama Julieta Luciana Pink. El programa de hoy está dedicado al que alguna vez besó a alguien con pecas. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Gracias por dedicarme a este programa hasta las 9, metro y medio, por aquí por Metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Body moving, body moving, ain't one sound and the sound so cool. Body moving, body.

una película de Daniel Himmelberg, música de Fito Páez y Luis Alberto Spinetta, con Nahuel Viale, Carlos Portaluppi, Romina Ricci y gran elenco. Las cosas no iban tan bien, Nacho. Antes, estreno 7 de marzo, solo en cines. Si no lo tenés claro, te vamos a dar tiempo para pensarlo. Te quedó claro, en instantes en Metro y Medio. Vos sos ilimitado. Tú claro también. Metro. ¿Tus encías sangran cuando te cepillas los dientes? Si tus encías sangran, aunque sea algunas veces, no es normal. Crema dental Parodontax ayuda a prevenir el sangrado de encías. Acostúmbrate a su sabor y adoptala. Parodontax. En encías sangrantes, la más recomendada por odontólogos. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Metro y medio. Sebastián Wainley, Julieta Pink. Lunes a viernes de 18 a 21. Metro y medio. Quedo escuchando. Y ya. Faltan 13 minutos para las 7 de la tarde, 26.5 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Quiero mandar algunos saludos, dale, por favor, a mi amiga, a mi querida amiga Angie de Elizalde, que hoy cumple años. Hey. Angie, el beso gigante para bravo, vos, para todo lo que viene, querida Angie. Angie no sabe que me cambió la vida de algún modo. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí, porque en la televisión ella me ayudó mucho, Angie. Oh, sí, me abrió una puerta así de grande. No estoy por regalarles las 10 lucas. Bueno, ¿le tiraste onda en algún momento? No, no, nunca le tiré onda. Y eso que está buena, ¿eh? Sí. Pero no, no le tiré onda. Así que un beso para Angie de Elizalde, que hoy cumple años. De las mejores productoras que conocí. Oh, pero, ¡qué divina! A Indomables le aportó muchísimo. Un abrazo a Dan Brightman, que esta semana pasó por Metro y Medio. Y mañana a la noche se presenta en el Velma Café con su ciclotimia musical. Sí. Es una función especial, así que si no lo viste, anda mañana. Porque uno no sabe cuántas veces va a estar. Qué ganas de escuchar las canciones nuevas, ¿no? Sí, desde la semana que viene. Sí. Tené paciencia, tené paciencia. Y se agota el Velma, rápido. Rápido el Velma. Y un abrazo a Damián Kirchner, porque con su formato Todos Estamos Conectados está nominado a los premios Emmy Digital. Mira qué bien. ¿Viste? Como los que ganaron Grandinetti. Sí. Y, y Cristina Vanegas. Ajá. Bueno, sí. Él está con un programa que hizo en el Canal 10 de Uruguay en el año 2002. Ajá. ¿Está bien? Sí, perfecto. Bueno, el abrazo para lo él. Lo que vos digas. Lo que yo diga. Estás repasando tu carrera. Sí, bueno, te mando un abrazo. Bueno, besos a todos. 12 minutos faltan para las 7 de la tarde, 26.5 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿Cómo está Pablo Fábregas? Bien, cansado pero bien, muy bueno. Cansado pero bien, muy muy muy cansado pero bien. ¿Por qué? Muy cansado y con mucho sueño pero bien. ¿Y Pablo, qué fue lo que pasó? Me desperté 7 de la mañana. ¿Por qué? Sí. Y empecé la bendita adaptación. ¿Pero qué era entre ese chico el jardín? Y me equivoqué. ¡Qué boludo, Pablo! ¡Por favor! ¡Equivocaste! Ya no es gracioso eso, dale. Pensaba que perdí con el sueño que tengo cuesta. Pero nuestros padres no se equivocaban tanto. Y además pensá algo. Un pibe, ¿puede entrar al jardín 7:30 de la mañana? ¿Para qué te despertás a las 7? No, yo calculé una hora antes. ¿A las 8 pensabas? Claro, a las 8. Y era a las 9. Era a las 9. ¿Y no te dan un papelito, nada? Claro. No pierde. Bueno, también me dieron un papel diciéndome que teníamos que abrir una reunión el lunes próximo pasado. Bueno, tampoco. Tampoco está bien eso, ¿eh? Y por eso me angustié tanto, así de empezamos con el pie izquierdo, que para esta, la noche anterior, me preparé mi ropa, no la de Benito. Sí. La mía, para decir, no voy a perder tiempo, me levanto a la mañana, voy a preparar la mamadera. Bueno, sí, fuiste a las 8. No, cuando me di cuenta ahí hice un poco de tiempo, discutí con Benito, que cada tanto la mañana sale. ¿Te comiste una milanesa fría? No comí. No, pero pará. ¿Cuándo te diste cuenta que no era a las 8? 8:10. Sí, poner. ¿Estabas en tu casa o estabas yendo? Yo estaba nervioso y mi familia estaba muy tranquila. Vos solo encima, ¿no? Que Inés también pensaba que era las 8. No, Inés, pobre, ayer como viste, estaba bien, usted durmió con él. Dormimos todos mal. Entiendo. Pero, no, ella sabía el horario, todo. Pero llegué temprano. Para mí tiene un valor enorme. Yo rara vez vi izar la bandera en mi propio colegio cuando yo fui al primario. Pero llegás temprano por error y a contramano. No llegás temprano porque aprendiste algo, ¿no? Claro. Es que es algo bueno. Bueno, llegué temprano de todas formas. No, porque no va a volver colegio. A pasar. Es que, ojalá que sí, ¿por qué me estás tirando abajo? Porque si no te volvés a equivocar, no va a volver a pasar, porque llegás temprano por equivocación. Claro. Pero por ahí me pongo el despertador a las 8 y llego temprano. No va a pasar. Ufa. Más viviendo en Saavedra que es claro, en otras manos. En otras manos. En el colegio ya dicen. Es Urquiza, carajo. No, los papás de Benito dicen, no vienen a la reunión, vienen un día antes, una hora antes. Sí. Drogadicto, les dicen. Y como mínimo. Como mínimo. Aparte, en ese colegio, Benito es el orgullo de Saavedra. De se lo orgullo, y no es orgullo de nadie, de sus padres. Qué lindo. Bueno, ¿y la adaptación bien? Sí. Bueno, en nuestra época no había adaptación, nos tiraban ahí en el jardín. Curtite se llamaba. Sí. Y si llora mucho, dale un vaso de agua. Sí, qué adaptación. Tomate un mate cocido y dale. Sí, claro. Adaptación. Adaptación. Sí, y había un chico que estaba rebeldón, ¿no? Y estaba el grupo de los padres que le tenía tratado de mirar como diciendo, tranquilo, te toco a vos, mañana me toca a mí. Ajá. Y estaba el grupo de los padres que miraban con sorna, como diciendo el mío, mirá, ya está aprendiendo. No, es de Gil eso, porque se te da vuelta. No, nunca hay que festejar. No. Esto es como el fútbol, nunca hay que festejar porque los pibes son una caja de Pandora. Sí. ¿Con qué te pueden salir? Esto es muy día a día. Sí. Aparte, un hijo enfurecido te arranca con cualquier cosa, le puede pegar un tronco, romperse la manito, se puede bajar el pantalón, no sé, cualquier cosa. Pues. Mucha discusión de hijos y padres a la salida del jardín, porque el hijo casi siempre tiene un proyecto que el padre no. Quiero ir a la casa de tal, quiero invitar a tal. Comer un helado, ¿no? Vamos a almorzar. Sí. Quiero subir al puente, quiero colgarme al árbol. Yo era muy de putear a mi hijo cuando me buscaba. Ah, ¿sí? Porque armaba programas. No, me voy a lo de Seba. Y si no hablé con la madre, yo voy a lo de Seba, ¿vale? Y lo miraba a Seba porque no sabía qué decir. Y ahí viene, ¿y ibas al bar, a tu bar? Hoy me voy al bar, decías. No, pero teníamos, todas las madres recuerdan, hoy me dicen, oye, estás bien, Martín, yo recuerdo cómo la puteabas a tu mamá. Cuando salía del colegio que quería siempre, o invitar 6 amigos a tu casa, o ir vos a lo de uno que vivía en Martelli. Claro, Pautier, todo. No, yo me acuerdo, yo arreglaba antes los programas. En la primaria, en la secundaria uno hacía lo que quería. Sí. Pero en la primaria yo arreglaba... Iba ese día al colegio ya sabiendo que venía alguien a mi casa o yo iba. Y muchas veces nos mandaban una nota. Hoy Mauro se va con Sebastián. Bueno, yo en la primaria averiguaba quién tenía perro y quién no, para hacerme amiga de los que no tenían perro. Loca de mí. Pero me acuerdo de armar cuestionarios tipo, ¿cuál es tu color preferido? Sacabas la data ahí. ¿Perro tenés? Porque me da vergüenza preguntarle directamente si tenía perro. Me avergonzaba mi problemática. Sí. Y si tenía perro, la anulaba directamente. Esa piba no me interesaba más porque no iba a ir a su casa a jugar y te perdiste, a hacer la tarea. Te perdiste buenas amigas por ahí. Seguramente. Sos muy valiente, Julieta. No soy muy valiente. Sos muy valiente que lo contás sin vergüenza ahora. Sí, tengo vergüenza. Sí, tengo, pero es radio. ¿Y hoy lo harías? ¿Qué? ¿Lo del perro lo superaste? Hasta ahí. Sí, entro a casas con perros, pero no los juego, no les hago. El otro día dimos una vuelta acá y había un perro enfurecido en la ventana de una casa, decíamos. Y lo puteamos. Los dos. Estábamos con respeto. ¿Vos también? Sí, estaba enfurecido. No lo dejes ir a la ventana. La vuelta a casa de mis viejos. ¿Cómo hacían? Pero esos gritaban, no ladraban. Ya, es que para mí eran chabones disfrazados de perro. No, a mí. Te dejaban. No es que ni bien pisabas su medianera, chumbaban. Te dejaban como diciendo a 2 metros y miedo y no me. Sí, sí. Bueno, yo salto mucho en eso. Sí, yo también. Me siento muy gil. Y le hablo, ¿qué te pasa? A mí me pasó una noche. Volvía y salté de la vereda a la calle y dije, me pisa un auto. Y aparte es lindo porque. Ahí vos podés putear y sos gracioso. Pero ves, por ejemplo, una viejita decir una puteada que no se la escuchás nunca a tu abuela. No. Y vos empezás a decir, perro, hijo. Con el changuito, lindo. Bien, Martín Reich, se viene un fin de semana futbolero que empezó con el Nacional B. Exactamente, Sebastián, nos invade el fútbol, por suerte. Juli y Pablito, porque Huracán recién le ganó 2-1 a Merlo, Alexis Danelón. Completó el partido, el ex central. Sí. Ante Jerónimo Barrales, así que Huracán suma que es importante. Por un dato curioso en la semana, hoy el capitán fue Hugo Barrientos, el volante central, y hubo alguna discusión con De Federico, con Matías discusión, De Federico. ¿Discusión? ¿Sacaron la trompada? Sí, bueno, primero con una discusión y después le rompió el tabique. Así que 3 semanas no va a jugar De Federico. Bien, acá hay un oyente que no sigue mucho la historia de Metro y Medio porque dice... Fábregas, cuervo amargo, ganó el globo aunque no quieras. Pablo es de Vélez. Pablito, 75 años, que de Vélez. Lo confundió con Tinelli. Puede ser. Puede ser. Tenemos una cabeza similar. Hoy fui a una farmacia. ¿Es un chiste? No, es real. Compro. ¿Con un San Juanín? Bien. Una señora me dice, ay, te vi en la novela de Suárez, el psicólogo, y es muy incómodo cuando hay 2 señoras porque la otra señora no tenía idea de qué y me mira. ¿Quién es? Me empieza a mirar la señora, la otra me empieza a mirar. ¿Qué estás en la novela de Suar? Sí, señora. Y tenía el producto que yo iba a comprar en la mano y no lo largaba. Ay. ¿Y cuándo estás? Y de vez en cuando estoy. ¿Y a qué hora va el programa? 10:45. ¿Y qué va a pasar con Tinelli? Me dice. Oh, qué lindo diálogo. Le pasé el teléfono a Alan. Llame a ese número, claro, y le van a decir. Llámelo a Alan. ¿No estás tentado a decirle, bueno, ahora como va a ser diputado, deja todo? Y se sí, va tirando semilla de confusión. Se va a Canalá. Tinelli va a ser un poco en Canalá de entrevistas. Bien. Querido Martín, sí, Reyes. Por supuesto, torneo final fecha 4, ¿eh? Hoy Quilmes, Rafaela en un rato y Newell's Belgrano, ¿eh? El del Tata, Juli. Sí. Que ya anunció y sorprendió mucho que en junio se va. ¿Lo leí? Se va. No, deja Newell's porque él dijo que su compromiso termina. Él había asumido Newell's para sacarlo un poco de la zona baja y demás complicaciones. Hoy lo hace un equipo que pelea puestos de arriba y juega bien. Y aparte logró que vengan Heinze, Maxi, claro, Rodríguez y demás líderes. Pero el Tata es muy de convicciones, como el loco Bielsa, discípulo de él. Y dijo, en junio, pase lo que pase, aunque Newell salga campeón, sí, del planeta, yo me voy. Va a volver, va a volver para dirigir a Messi, acuérdate. ¿Tendrá alguna oferta de una selección, no? ¿Algo importante? No, no, pero él siempre va a tener... es más, le habían ofrecido Colombia antes que a Pekerman, y él dijo que no, y vino Newell's. Lo curioso también es que cuando el Tata deje, en junio, también termina el contrato, en teoría, de Marcelo Bielsa en Bilbao. ¡Epa! Con la gente de Newell's, no se ilusionen, pero... Pero por algo le dicen loco. Ojo, Atlanta, huevo Rondina, ¿hasta cuándo está? No, no, el huevo en el corazón. ¿Pero hasta cuándo? Bueno, el huevo en el corazón. ¿Hasta cuándo estás? Sé que la comisión está estudiando ya renovarle el contrato. 6 meses, lo banco al huevo Rondina a muerte. Está bien, pero... No hace falta, ¿eh? No, no, lo banco, lo banco, lo banco. Está bien. Los hinchas de Newell's una vez fueron hasta la casa de Marcelo Bielsa a pedir que agarre Newell's. Claro. ¿Ya estaba en España? ¿Ya tocó el tiempo al pedo? No, me parece que estaba en Rosario. Él había explicado, entre otras cosas, cuando lo homenajearon con el estadio, que lleva su nombre, ¿sí? Coloso, sí. Marcelo Bielsa, que era demasiado para no él. No sabía qué hacer. Que no se lo merecía. Pero debe estar bueno, ¿no? Que 10.000 personas lleguen a la puerta de tu casa para que agarres un trabajo. La verdad que sí. Sí, ¿A qué te gustaría que le pongan Sebastián Weinreich? Buena pregunta. A mi vida. Ya vaya que se llama. Listo. Bueno. A un Pancho por ahí. Eso me gustaría, un Pancho. Un panqueque en Carlitos. Sí, un Pancho. Sí. Bien. Tenemos todo, ¿eh? Recomendado, bien, no recomendado. Expulsiones. ¿Cuál va a ser, Martín, el mejor partido de este fin de semana? Para mí muy claro, porque como futbolero voy a estar prendido a ese televisor, porque después de 8 meses vuelve a Riquelme, ¿eh? Oh. Vuelve a Riquelme, aunque nos ha cansado con todas sus idas y vueltas. Yo lo quiero ver en el Verde Césped, donde hay que verlo. Domingo 20:15 en el Alberto J. Armando. Boca y Unión juegan. El Unión de Saba, pobre, que viene 26 partidos que no gana. Oh. Y cambia 8 nombres. Y el Virrey. Saba es como el póker, cambia todas las cartas. El un pie en el Nacional B, casi Unión. Está muy mal Unión. Y el Virrey, Juli, contento porque vuelve Román. Vuelve su 10. ¿Contento o presionado? Mejor que un poco que la rompa, porque yo necesito que pase algo. En el fondo debe estar contento. Y mira qué casualidad, Román debutó hace unos 16 años en un Boca Unión. 2-0 goles de Hugo Romeo Guerra y Fernando Cáceres. ¿Qué verdad? Abrazo. No, es que lo repiten mucho en partidazos. Partidazos, pase de Román a Cáceres para el segundo. Sí. Uh-huh. Así que Román vuelve justamente contra Unión. Sí. Para mí va a ser un lindo partido. Más allá de sus decisiones fuera de la cancha, sus idas y venidas, la verdad que ojalá que esté bien. Para que el fútbol argentino esté un poco divertido también. Sí, ¿no? Sí, que sí, sí. Román fue crack desde que entró a la cancha en primera. Sí. Desde esa época con Bilardo, que aparte jugaba medio por izquierda, no era claro, por derecha y después... Ya empezó como enganche. Hay que decir algo, que no es de las inferiores de Boca, Román Riquelme, es de Argentinos Juniors. De Argentinos. Jugaba de 5. Eso es la vuelta. Eso no lo dicen todos. No es de las inferiores de Boca, es de Argentinos. Lo que pasa es que un día Macri fue con la papota y se llevó varios pibes, compró parque también. Bueno, pero está bien, es lícito. Es lícito, por supuesto. Era un 5 elegante en Argentinos, como en su momento, si querés, lo fue Redondo. Sí. Y tanto otro 5 elegante. ¿Pero qué le da de las inferiores de Boca? ¿Le da uno, se lo cambia por uno de Argentinos Juniors? No, no, ahí le pusieron una papota. No sé cómo habrá sido el negocio. No. Ah, bueno. Porque a veces es negocio. A veces el fútbol es negocio, Juli. ¿El no recomendado? Sí, ¿cuál es? Mañana 20:15 juegan Arsenal e Independiente. En el viaducto no veo goles. Entre partidos, mirá que le di vueltas, lo busqué. Pero mirá que al rojo lo estás matando, Martín. ¿Qué te está pasando con Independiente? No, pero acá viene un dato lindo. Independiente, después de 3 años, 139 partidos, porque Farías va a estar bien, repite equipo. Esto es impresionante. Ajá. 139 partidos va a poder repetir una formación. Esto pasó en el 2010 con Gallego en el banco contra Chacarita. Gol de Tuzio, esa fue la última vez que repitió el equipo. Y mañana, esto habla de un buen momento Independiente. Sí. Últimas 2 fechas que ganó, a Vélez y a Racing. Y mañana con Arsenal va a repetir. Igual para mí va a ser un 0-0. Ajá. ¿Y Atlanta cuándo jugó con Chacarita o con Independiente por última vez? 84, año 84. Ni amistoso, ¿verdad? Quería saber. Pero una de las mayores goleadas de Atlanta fue a Independiente. Fue un 2-0. Okay, no, sí. Pero poner que fue en el 40 y pico. Blanco y negro. Déjame abrir un paréntesis. Scioli de un momento a otro va a abrir su año legislativo. Tarde, Daniel. tarde. Habló Macri a las 7, Cristina habló 3 horas, ya a esta hora, ya nadie quiere escuchar un discurso. Por ahí no es tarde, por ahí, como están todos cansados, van a decir, bueno, voy a comprar toda la pampa, dale. Me la voy a quedar yo. Listo, Daniel, dale. Bueno, nada, voy a empezar. Vamos a comer, Daniel, vamos a comer. Gracias a todos. Chao, gracias. Es futbolero, Daniel, juega en Villa Daniata. Sí, señor. Tiene su equipo. Color naranja. Hincha de Boca. De Boca. Expulsiones. Sí. Domingo 17 horas en el Pedro Videgain, San Lorenzo y River. El Lobo Ledesma, Juli, miralo, el volante central de River va a estar con la máscara esa tipo NBA. Sí. Porque tiene el tabique fracturado también, así que por ahí te causa gracia. ¿Y ese partido no te parece atractivo, Martín? Sí, sí, pero va a tener expulsiones. Ajá. Un partido vibrante, 9 años que River no gana en esa cancha. Epa. En el Jerónimo Videgain. Así que me parece que va a ser un partido interesante con expulsiones. Sí, eso es lo importante a destacar. Martín, ¿a qué partido llevarías a Melina? Gracias, viejo. A tu amada novia. Sí, nos vamos a la B Nacional. Amados suegros. Sí. Cada tanto aquí en la B Nacional, mañana 19:10 en el gigante Arroyito Central y Banfield. Lindo. Muy lindo partido. Lindo. Y después ya te quedas en Rosario. Claro, hermosa ciudad. Muy lindo partido, prendidos arriba los dos. Sí. Central, obviamente, puntero y Banfield ahí, que viene mediando con Garnero. Lindo partido para ver. La figura de Manuel Gigliotti, ¿eh? Ajá. Ojo, en Colón y el Pincha, dos equipos que no vienen bien. Gigliotti, yo creo que va a acertar al arco, Juli. Muy bien. Son los pronósticos futbolísticos de Martín Reich a las 7 de la tarde con 27.6 de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a jugar al Google hoy, Julieta Luciana. Google, y vamos por estos fantásticos premios. Tenemos skins para tu celular, tenemos helados de Volta, tenemos una cena para dos personas en Más Te Vale Bar, tenemos un par de entradas para ver a Diego Reinhold en Show, una historia de amor en el Paseo de la Plaza. Sí, además tenemos la super pregunta. ¿La super pregunta qué es? ¿Cuánta plata tenía Leandro Apis en la billetera del 21 de septiembre de 2012? ¿Cuánta plata tenía Leandro Apis en la billetera del 21 de septiembre de 2012? Pelé, debutó con un pibe. Ay, María, no lo querían. El café. Era veloz. Mancuso. Un traidor. La tenés. Adentro. Si te metés con mi mujer. Te voy a buscar a tu casa. A Trota lo eché. Porque no servía. Si está vacío. Llenate. A mi hijo lo conocí por Skype. Y me emocionó. Ford. No es el único puto de la Argentina. Excelente. Son las frases maradonianas. Frases maradonianas. En caso de contestarnos correctamente cuánta plata tenía Leandro, te llevas esa misma cantidad de dinero en golosinas. Apúrese a ganar porque dentro de poco va a ser un chicle girado. Claro que sí. Bueno, chicos, estamos merendando gracias a Almíbar Café, desayunos, almuerzos, meriendas. Pueden pasarse, darse una vuelta por Aguirre y Tames mañana, zona Aulet, se toman una limonada en la vereda. Aguirre y Tames en Villa Crespo de lunes a sábado. Puedes hacerte amigo en Facebook /Almíbar Café. Acá nuestro amigo Víctor Tuschneider, periodista, fanático de Argentinos Juniors, dice, $800,000 por Román pagó Boca en ese Macri en ese momento. ¿Era un niño? ¿Era una edad? Román, cuando se fue de... Yo hago preguntas que joden bastante. Un abrazo, Víctor, que laburamos juntos en Teise. Y ahora Víctor va a completar la información. Perfecto. Seguro. Pero era un flacucho, Román, piernitas así. Sí, muy flaquito. Y dale con piernitas. Y 800.000 por Ruiz. Emanuel El Emanuel Sucha Ruiz, Ruiz. Un delantero. Amigo de Riquelme, estuvo justo en este sábado que hicieron los Day Equipo. Ajá. Con la gente de Parque. Ah. Me invitaron al Sucha Ruiz. Muy bien. Esa era la información que quería. Perfecto, muchas gracias. Gracias. ¿Algo más? A ver, medio. Me falta una canción. Tranquila. Y emocionante. Esta es esa canción. De metro y medio, muy emocionante. Que te estruja bien el corazón. Y te hace abrazarte a alguien. Que tal vez ni conoces. Oh, man. that we could have known. One day, baby, we'll be old. Well, baby, we'll be old. Paint the father's stories that we could have known. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Paint the father's stories that we could have known. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Paint the father's stories that we could have known. Se llama esta canción, Asaf Avidan, a las 7 de la tarde con 6 minutos en la Argentina, 27.6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, señoras y señores. Creo que llegó el momento. Llegó el momento. Llegó el momento de jugar al Vamos a jugar al Twitter, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del Twitter? No fracasó, lo hiciste fracasar. Te lo dejamos pasar, en realidad. Te lo dejamos repasar. No, a vos te lo dejamos pasar, sí. A vos te lo decía. Qué volumen. Sí, te lo dejamos pasar. Dale, juguemos. Bueno, buenas tardes, buenas noches, ¿pero quién habla? Buenas tardes, buenas noches, Luciana. Hola, Luciana, ¿cómo te va, mi vieja? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿cuántos años, Luciana? 31. Voy a adivinar sobre la vida de Luciana, que no está casada, pero vive en concubinato con un muchacho, muy buen pibe, que se llama como mi hijo, Federico. Mira, se llama. ¿Dice vivimos en pecado? No, vivo con mi chico, eso es lo que jode. Sí. Federico tiene 33 años, son una pareja modernosa, si se entiende modernosa, que no es tan bien de guita, pero llegás a la casa y decís, che, estos tienen un montón de guita. Y no, claro. Le pusieron mucha onda. Sí. Porque le sacaron un mueble a tal, le agarraron una mesa a la abuela que... La patinaron. Sí, que esa mesa en la casa de la abuela es horrible, en la casa de ellos está buena. Perfecto. Claro. Eso hicieron Luciana y Federico. Y comen fusión peruano-japonés. Comen fusión peruano-japonés. Pero no en uno muy caro, en uno más o menos. Sí. Claro, que saben que es bueno, porque también son buenos para eso. Claro. Ella usa musculosa sin corpiño muchas veces. Hablan de sexo con los amigos así como sin tapujos. ¿Puedes creer que este el otro día? Algo así. Y te tiran sí. Ajá. Tienen una buena vida sexual. Tienen una buena vida sexual. Pero es obvio, y esto es obvio, que los dos tienen ganas de probar a otras personas. Claro. No lo hacen. Sí, no lo hacen porque se aman. Sí. Porque se quieren y no quieren lastimar al otro. Sí. Pero si fuera por ellos. Sí. Por algo la musculosa cincor. Por eso. Luciana, ¿qué hace? Nada, Luciana tiene un local de boludeces, miniatura, de adorno, de cosas que no sirven para nada, pero que le pone mucha onda, que también es lindo. Pero hace años que no da guita, ¿ella qué le queda a dar? Sí. Hace años que da medio... Lo espera. Sí. El local lo tiene con su hermana, ¿eh? Ah, otra vez. Oh, la hermana, con Valeria. Elena. Valeria. Elena, pensé. No, Valeria, son las dos hermanas. Tienen un hermano mayor. Sí. Que no les da mucha bola. No. ¿Vive acá o en Córdoba? ¿El hermano? Mm. No, por laburo viaja mucho el hermano. Ah, okay. Gastón. Sí. Gastón, que le mandamos un abrazo. Bien, Luciana es amiga de sus amigas. La pasa bien, Luciana. Sí, la verdad bien. La pasa bien. Dice, ¿tendré hijos? Se pregunta con Federico. ¿Están ahí? ¿Queremos tener hijos abandonados algunos por ahí? No. Si tendrá hijos en el futuro. Y cuando termina de bañarse... Hace poses sensuales. Eróticas, frente al espejo. Luciana, ¿cómo es tu vida? No, nada que ver. Un par de cosas, obviamente. Siempre alguna le vas a invocar. No, me faltes el respeto. No me faltes el respeto, ¿eh? Ay, yo estoy estudiando la topografía. Me caen muy bien, pero tiran tantas cosas que alguna, qué sé yo. Sí, lo de la casa puede ser, parece que tengamos más guita que tenemos. Pero pará, ¿estás con Federico? No, con Daniel estoy. Bueno, casi lo mismo. ¿Cuánto tiene Daniel? Sí, 45. Bueno, dije 33, casi lo mismo. Está bien. También. ¿Hace cuánto salís con Daniel? Estoy casada, me casé hace 6 meses. Pará, ¿y él viene, sos su segunda mujer, tercera, qué número? No, primero. Todo. O sea, tuvo una pareja, yo tuve una pareja, nos conocimos naufragando nuestras parejas y ahí. ¿Y cómo se conocieron, Lu? Nos conocimos en el trabajo, en el hospital. Son fiesteros los médicos, dicen, ¿no? ¿Son qué? ¿Un poco fiestero? Dicen, no sé, son, no, para mí no. O sea, debe ser de otros hospitales, no sé. Pará, enfermer... Con mis compañeras decíamos, no, en nuestro hospital no pasa nada. Luciana, enfermeros, sí. Médicos, de administración, ¿qué laburo? Nosotros los dos médicos. ¿Lo hicieron en la guardia? No. Y no me vas a decir la verdad, pero es obvio que sí. No, de Dani no hace guardia esa parte. ¿Qué médicos son? ¿De qué rama? Y yo soy ginecóloga y Dani es urólogo. Qué asqueroso. Son dos asquerosos. Son dos asquerosos. ¿Te parece? Claro, él está todo el tiempo viendo pitulines y vos todo el tiempo viendo chochis. Sí. ¿Cómo puede ser? Peor sería al revés, igual, ¿no? Como no, que... ¿qué es peor? No. Peor es la guerra. No sé. Pero pará, cada Luciana. Está como lo suyo. ¿Llegan a la noche y charlan de lo que vieron el día o no? Obvio que no. No. Como que para nosotros es ser. A ver, siempre que decís esto, todo el mundo dice, ginecólogo, urólogo. Vos decís, para mí es lo mismo que estar con cualquier otro médico. Mm. Es como, no sé, vos sos locutor, te pones de novio con una locutora, o no sé. Pero las normal, cositas ¿no? que ves. No, para. Y que ves siendo generosa, porque... Permitime, Elvira, que te corrijan algo. Pero nosotros cada tanto hablamos de lo raro que es nuestro trabajo. Tu marido mira pitos. En algún momento de decís, es el décimo pito que veo. Está bien. Nosotros le hablamos un micrófono. Estamos en un cuarto ahora y está escuchando un montón de gente. Es una neurosis total. Pero tu marido ve pitos todo el día. Y agarra. Eso es más loco. Entonces, lo nuestro es loco. Estamos de acuerdo. Sí. Llama gente por teléfono. Nosotros estamos hablando por teléfono sin ningún teléfono a la vista. Por un auricular te escuchamos. Es rarísimo. Salimos de acá y la gente dice, escuché tal cosa. Pero vos ves vaginas todos los días, montones, y tu marido ve pitos. Entonces no lo digas que lo nuestro es raro. Y los revisan. No es y los revisan. Los revisan. Dale, Luciana. Dale. Luciana, contá. Por favor. Perversa, morbosa. Hagan una orgía. Tienen tantas ganas. Hagan una orgía, dale. Pero encima perverso, porque la orgía lo hace más o menos con sanito. Los que van al ginecólogo tienen... ¿Sabes cómo se calientan estos dos? ¿Cómo? Con historias clínicas. Sí. Es el primero que traje esta historia clínica. Luciana, ¿hoy cuántas pacientes fueron? Y hoy habré visto, no sé, 20. ¡Oh! ¿Y qué preferís? ¿De qué edades? Prefiero las chicas jóvenes. ¿Por qué? Claro, bueno, como ellos. Me caen mejor. Te caen mejor. Bien. Como que me gusta más, me siento más... ¿Y sabes cuántos pitos vio tu marido hoy? A ver, Dani, ¿cuántos viste hoy? Espectacular. 30, dice más o menos. Llegan con una información a la noche. Sí, claro. Deben soñar con pitos y vaginas. Y no es un sueño erótico. No. Están pasados de laburo. Sí, están estresados. No lo puedo creer. Sí. Luciana, ¿qué? Te quiero pedir algo. Esto lo vas a tomar mal, pero tómalo bien. Uh-huh. No es perverso lo que te voy a pedir. Quiero ir a ver cómo tienen relaciones sexuales con tu marido. Pero no para excitarme, sino para ver cómo es... Claro, si pinta. Si pinta. Pero ¿cómo es esa situación? Claro. Te juro que no hay nada normal. O sea, no es la primera persona con la que yo tenga relaciones sexuales. Y es no, es igual que... O sea, obviamente con la particularidad de cada persona. Pero ¿qué puede tener normal? ¿Cuál es tu fantasía? No, que trabajan en eso, digamos. Ah, aparte tu marido se baja... ¿Pero qué te imaginas? Mira qué pericardio con... ¡Qué locura! Luciana, ¿vos sos tu propia ginecóloga? No, claro que no, pero es una amiga mía. ¿Cómo va a ver? ¡Un espejo! ¡Por favor, Sebastián! Pará, ¿y Daniel es su propio urólogo? No tiene urólogo todavía, ¿no? No claro, es su propio urólogo, ni tiene urólogo. Claro. ¿A qué edad, preguntale, a qué edad hay que ir al urólogo para los chicos estos que ya están por cuarentear? No, en los 50 quiero el urólogo. Bien, qué bueno que lo traes. Yo tomo este testimonio. A mí me habían dicho antes, pero ahora tomo este. A mí me habían dicho los 30. ¿Eh? No, urólogo vas, pero el tema de la próstata. La próstata. O la próstata a los 50, Lucianita. A los 50 hay que controlar. Ah, no puedo antes. Ah, perdón. Sí, bueno, ¿usás musculosas sin corpiños? No. No. Buena vida sexual tienen entonces. Bueno, qué sé yo, estoy en la radio, no me gusta decirlo. ¿Le hiciste Papa Nicolau alguna famosa? Buena pregunta. ¿Cómo, cómo? Si le hiciste el pap alguna famosa. Ay, sí, atendí una vez. No, igual no sería ético que lo diga, pero sí. Tampoco tantas cosas no son éticas. La ética, se tiró un quinto piso la ética. No, imagínate que no voy a decir, no, para verte ginecología es como muy... Pero pará, claro. Luciana, igual después llegaste a una cena con tus amigas y le dijiste, no saben a quién se la vi hoy. ¿A quién le vi el útero? No saben cómo la tiene. Luciana, ¿lo amás a tu marido? ¿Cómo? Sí, amás a tu marido. Sí, muchísimo. ¿Por qué lo amás? Porque vos querés que diga no sé, pero un poco no sé y un poco sé. Y un poco hay una parte que uno no sabe, ¿verdad? Ay. No sé que sí sabes. ¿Sabes? A mí me gusta cuando no aman. Sí, directamente. Perdón, cuando no saben. Qué acto fallido, ¿no? Bien. Bueno, ¿haces poses eróticas después de bañarte? Puede ser, sí. Para revisarse un poco, ¿no? Claro. Es como que no soy tan en eso, pero puede ser. Claro. Uh-huh. Bien, vamos a jugar al Google. Apenas encuentre las hojas de Google, te voy a... Dale. Bien. Tranquila, ¿eh? Sí, se tranquila. ¿Qué hacen esta noche, Luciana, con Daniel? ¿Cómo? ¿Qué hacen esta noche? Esta noche creo que íbamos a ver alguna peli y compramos algo para ver. Ajá. No, algo. Argo. Argo. Ilegal. La compraron ilegal porque está en el cine. Claro, vos después venís a hablar de ética. Sí. Venís a hablar de ética y comprás películas truchas. Ahora nos decís a qué famosa fue a tu estudio de ginecología. Hice bigotito, calle ancha, bueno, lo que sea. Sí. Pido perdón, pero no lo voy a decir. Bueno, entonces yo te voy a denunciar a la policía. Sí. Hay una ginecóloga que se llama Luciana, que está casada con un urólogo que se llama Daniel, sí, que compran películas ilegales, truchas. Entonces hay un director que se está muriendo en este momento. Lo que no hará. Sí. No harán. Y sí, porque si compras películas truchas... Se muere un director. Sí. Se le cierra la silla así sentado y se le aprieta la cadera. El que te jede. Después traficas armas. Digamos, hay un paso así. No, mañana voy al cine y compenso, ¿no? No vale una y una. Mañana igual pensamos ir al cine. No te hagas la graciosa, ¿eh? Porque así... al cine, pero a ver una que no esté en cine, entonces, para compensar. Claro. Luciana. No, dale. Vamos a buscar en el Google la palabra dormido y la palabra despierto. ¿Para vos cuál aparece más veces? Despierto. Vamos entonces, primero, por la apuesta de la ginecóloga Luciana. Ginecóloga, a los 31 años. Mira que hay carreras para seguir, Qué perversa, Ay, ay, ay. Despierto aparece en Google 7 millones de veces. No es un mal número. Vamos por dormido. El rival de la ginecóloga Luciana, casada con un urólogo. Qué perverso. 20 y 30. 20 chuchis, 30 picos. Oiga, por favor. Esas cabezas, por favor. No digas así. No, las cabezas de ellos no. Están envenenadas. Por favor. Circuncisas, sí. No circuncisas. A ver, ¿cuántas y cuántas? Pregúntale a ver cómo viene. Colgantes, aburridas. Sí. Oh. Champleadas. No, y ella, todos los peinados. Luciana, ¿algún peinado en particular preferís? ¿Qué se está usando en tendencia? Me estás hablando abajo, se usa nada. Seguimos entonces. Dormido. Aparece en Google. Ah, me faltaba la pregunta de rigor. Pará. Vamos a esperar. La primera está relacionada con el tema de hoy. Hoy empieza el año. 1 de marzo, ¿cuál es tu deseo de izquierda y tu deseo de derecha para este año, Luciana? ¿Mi deseo de izquierda y mi deseo de derecha? Sí. Pero ella piensa en... Mi deseo de izquierda que la inclusión sea realmente inclusión efectiva. Uh-huh. Y mi deseo de derecha que la ciudad esté más verde. Bien. La segunda, ¿a qué famosa o famoso te pareces? Dicen. Natalia Oreiro. Me parezco mucho a Jennifer Aniston. Sí, yo juego como Messi. Sí, me parezco. ¿Por qué no me voy a parar? ¿Por qué le pregunto? Porque la estamos molestando de que llegó. Bueno, de que llegó. Muy bueno, acompañás a tu mujer a la ginecóloga y se parece a Natalia Oreiro, te caliento. Okay. Bueno. Y la tercera, Luciana, en caso de que el urólogo te engañe, que es obvio, lo va a hacer con un hombre, pero vos, ¿qué preferirías? ¿Que sea con un hombre o con una mujer?

La voz más dulce regresa a la Argentina. Regina Spector. Un viaje mágico por la música. 6 de abril en Jeva. Compra tus entradas a través de Top Show. www.topshow.com.ar. Preventa exclusiva para clientes Santander Río desde el 28 de enero hasta el 5 de febrero. Compra tus entradas con 15% de ahorro y hasta 10 cuotas sin interés. Regina Spector. 6 de abril en Jeva. Costo financiero total 1,51%. Promoción válida desde el 23 de enero hasta el 6 de abril. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrio.com.ar. Estudia teatro en Timbre 4. Dirección Claudio Tolcachir. Talleres de actuación. Abierta la inscripción para los talleres anuales 2013. Iniciación y avanzados. Niños, adolescentes y adultos. Informes e inscripción en www.timbre4.com o timbre4@timbre4.com. La producción de este programa se comunica con Claro. Estás esperando. Si quieres ser ilimitado, venía Claro. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Si no lo tenés claro, te vamos a dar tiempo para pensarlo. ¿Te quedó claro? En Metro y Medio. Con tan solo un peso por día podés tener internet ilimitado. Metro. Bienvenidos al repaso semanal de Metro y Medio. Antes de meternos en el fin de semana, escuchemos algo de lo que sucedió en estos días. Apertura de famosos. Hola. ¿Sos morocha? Julieta Díaz. Julieta Díaz. Buenas tardes. Que sé que estás esperando el golpe. Porque es Yúdica. Mariano Yúdica. Soy Mariano Yúdica. Escuche Metro y Medio. Si no fuera por ustedes, la vuelta de Constitución a Florida sería un balazo en el centro del escroto. Trabajabas en una novela. ¿En qué novela? Vale. ¿Lo digo? Sí, ¿en sí. qué novela? A ver. Señorita. Maestra. Señorita, maestra. Vos no sos Carola. ¿Quién sos? Carmen, señorita maestra, la melancólica, Carmen, la triste, Carmen, la señorita maestra. Hola chicos, ¿cómo está? Yo, tío, ¿sos la Hunda? ¿Perdón? No. ¿Falta Villanueva? Exactamente. ¿Falta Villanueva? Tipo Karin Cohen. ¿Karin Cohen? Ay, sí. ¡Qué grande! ¡Karin Cohen! Hacenos la locutora que hacías en la 100, que me vuelvo loco, Karin, por favor. ¿Te acordás? FM 100. Vive con vos. ¡Sí! ¡Dale! Un metro y medio vive con vos, lo que vos quieras, dale. Soy Karin Cohen y escuchá Metro y Medio. Sí, quedó muy bien. Hola. ¿De qué equipo sos? De comunicaciones. ¿Eras árbitro? No, ese es Luis Oliveto. ¿Cuántos hinchas de Gomu hay, con todo respeto? Dale. ¿Sos Sergio Rec? Sí, señor. Sergio Rec, periodista deportivo, presente aquí en Metro y Medio. Hola. Pero vos sos una actoraza. Estamos hablando con una gran actoraza. Estamos hablando con la señora Jorgelina Rusi. Sí. Desde que fui madre. Hay cosas que cambiaría. Claro. Hacerlo todo de nuevo, ¿viste? Uh-huh. Como que me puse más pajera. Bueno, mira qué metáfora, está muy bien. Hola, les habla Jorgelina Rusi y desde que fui madre me puse más pajera. Hola. ¿Tenés sobrenombre de animal? Exactamente. ¡Pato Galván! ¡Pato Galván! ¡Hasta mañana! ¡Chao! Para que vaya con dos genios. ¡Hola! ¿Nos querés decir vos quién sos? No, nunca pasó. No, que no nos diga. No. Trabajo con Marcelo. No soy amigo, trabajo con ¿Estás él. ¿Estás ahí en el bufete? Larry de Clay no sos. No. ¿Carna tampoco? Tampoco. ¿Pajarrito no está más? No. Ah, pará, cuando empieza el programa sos uno de los que baila ahí. Sí. ¿Sos el chino? ¡Sí! ¡El chino! Hola. Marí Sandino. Sí, soy Marí Sandino. Bien, Marisa. Marí Sandino. ¿Tu primer nombre empieza con M y el segundo con E? Muy bien. María Eugenia Molinari. ¡Bien! Señoras y señores, que tenés como 80 perros en tu casa. Llamo a la radio sobre todo para hablar con Sebastián. ¿Sos escritora? Sí. Tengo dos hijas y mi marido, si se entera que llamé acá, un toque me va a retar. ¿Sos la mujer de Schwarzenegger? No, para, no se odian. Tuvieron algún malentendido. Mismo canal. Mismo canal. Mauro Viale, pero con Mauro no, nada. ¿Quién está en América? Fantino, Ronen Schwark. Del Moro, Santiago, pero Graña, con Santiago estoy bien. Rolando Graña. Graña. Son la mujer de Graña. Cielo Latino y la mujer de Graña. ¡Ay, Cielo Latino! Claro, cuando hacíamos TBR, bueno, a Rolando se le fue la mano en la edición un poquito. Bueno, son decisiones que uno toma. Y también hablan de Seba, ustedes en tu casa, vos decís, ay, yo lo requiero. No, para mí es un Gil, ¿así? Sí. Oh, requería uno más. Sí, a ver. Tengo un mensaje, ¿para qué tengo un mensaje? ¿Quién es? Grania. ¡No! Este ha sido el repaso semanal con los mejores momentos de Metro y Medio. Me quedo escuchando y ya. Si quedó claro, todos los viernes en Metro y Medio. Lo que quedó claro de la semana en Metro y Medio. Claro es ilimitado porque podés elegir un plan ilimitado para hablar gratis con las 20 millones de personas que usan Claro. Metro. Metro y Medio, 7:30 de la tarde. En el 4010-7272 tenemos los mensajes de nuestros amigos que dicen: Seba, ¿por qué en la super pregunta no agregan cuando Maradona dijo que si viene un hijo lo escupe en la cara? Gracias. No, no escuché esa. Pero no me gusta. Bueno. Polémico, no, esa no la vamos a agregar. De la más manera. Divertidas elegimos. Claro. Hola, Seba, ¿cómo estás? Bien. Mira, yo también estoy de acuerdo con vos. Enero, con el tema de que empieza el año hoy. Así que enero y febrero es una diversión. Uh-huh. Así que feliz año nuevo para todos, chicos. Gracias. Feliz año nuevo para todos. ¿Qué color es marzo? Marzo es rojo. Rojo. Rojo. Bien. Abril, amarillo. Abril, amarillo. Hola. Che, todos hablan de la presidenta, de cómo mantiene la voz, su caudal de voz y todo eso. Pero nadie resalta el trabajo de la que traduce para los sordomudos. Sí. La mina estuvo 4 horas moviendo los brazos. Uh-huh. Sí. Ahí tenés razón. Tienes razón. Cuando tenés razón. Tenés razón. Hola. Hola, estuve bajado en Machu Picchu 8 días y la única forma que había de salir de ahí era el helicóptero, ¿entendés? El helicóptero y escucho 1.5 metros. Ay, relacionado con lo que hablábamos en la apertura de los helicópteros. Justamente que... Encerrado en Machu Picchu. Encerrado en Machu Picchu y te tenés que ir. Y no, solo en helicóptero. Me dicen, pongo a llorar. Jirafa al helicóptero. Me pongo a llorar. Yo le digo, ¿sabes qué? Drogame y me subo. Sí. Pelotudeame. Mm. Déjame boludo y subo. Sí, sí, sí. Si no, no subo. No, yo tampoco. Déjame, pero muy pelotudo. Muy tipo, pelotudo. ¿Sabes quién? No, no, levantá, no, no, levantá, no, no, un poco. No, sí, no, si te dejan tanto, así. No, tanto no. ¿Y como quién decís vos? A ver, subí. No, pero ahí te fuiste al... A mí no me parece tan... Eso. No, bueno, pero cada hizo uno... Hizo cosas buenas, cada quien, como quien. Un programa miraba ese. ¿En serio? Sí. Hola. Hi, I am Richard Dean Anderson, and I had to confesar algo. MacGyver estaba enamorado de Pete Thornton y escucho Metro y Medio. En este programa hablamos en castellano. Sí. ¿Ok? Ok. Ok. Hola. Cevita, en el avión, si te pones primero la mascarilla, si pones primero la mascarilla al nene y después te la pones vos, lo más probable es que no termines de ponerse al nene, que vos te desmayes antes. A ver, ¿qué? ¿Vos estuviste en un avión que se estaba cayendo? Venía a buscarme. Cevita, en el avión, si te pones primero la mascarilla, Ornequian, que sea de aeropuerto. Estoy caminando por la calle Araos. ¿Sí? Y veo una agencia de viajes con un cartel que dice cerrado por vacaciones. ¿Cuál? No lo puedo creer. Espectacular. Estas son las cosas muy lindas. Muy bien, las cosas lindas de la vida. Las cosas lindas de la muy vida. Muy lindas. Merendamos gracias a Almacén de Antojos, pastelería de nuevos sabores. Podés hacer tu pedido al 4-555-7805 o visitarlos en pleno Colegiales en Zapiola y Zavala. Así, ¿cómo lo contás vos? Así, es así. Estamos comunicados con nuestro querido amigo y columnista Alejandro Berkovich. Berco, querido, buenas tardes, buenas noches. Sí, va, Juli, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo va la vida, Berco? Bien, bien. Un poco cansado porque justo me agarró en medio de la siesta. No cayó un metro y medio la cadena nacional. Ah. Cayó en mi siesta. Y tiene que dormir la siesta. Claro, porque se está despertando muy temprano. Porque está trabajando con Tenenbaum en Rock and Pop. Sí, sí. ¿Cómo va con Tenenbaum? Bien, muy bien, muy bien. Nos estamos divirtiendo mucho. ¿Te habló mal de mí? Se habló mal de vos, sí, claro. Fuera de aire. Fuera de aire, por supuesto. Sí, sí. Pero sí, viste cómo somos los rusos, ¿no? Sí, sí. Así. Unos problemas por una mina. Con algún goy estás trabajando o no? No, la verdad es que no. ¿Te falta? En el diario alguno hay. No, con Rolando, con Grania. Claro, es verdad. Ah, bien. Sí, pero ahí está Federovisky, Viale. Che, Berco, te voy a hacer una pregunta así como para que te relajes. ¿Tenenbaum o Grania? No, papá, no. Bueno. Es viernes a la noche. Escúchame, tuiteaste mucho hoy a la mañana, ¿no? Sí, más bien durante la cadena, porque es muy divertido. Son momentos muy buenos para Twitter. Eso, la verdad que cuando habla Cristina en cadena nacional, especialmente en esta apertura de sesión legislativa, la verdad que es muy divertido, muy divertido. ¿Qué habrán hecho en la época que cuando no había Twitter? Y sí, ¿qué hacíamos cuando no había Twitter en esas cadenas de 4 horas? Planchaban. Mirábamos. Bueno, es difícil hacer un resumen, ¿no? En un discurso de 4 horas que anduvo por tantos temas. Pero es nuestro laburo. Pero claro, contame vos un poco qué es lo que destacás. Es nuestro laburo. Mirá, yo destaco, me parece el título sin discusión es Quédense tranquilos, no se va a reformar ninguna constitución. Se baja de la re. Y sí. Que es rarísimo esto, porque siempre decía que no era una buena estrategia política bajarse casi 2 años y medio antes, porque perdería poder o perdería fuerza. Sin embargo, hoy lo dijo. Sí, sí, lo dijo. Estaba hablando de la reforma a la justicia, porque eso también fue de lo más fuerte que dejó. Bueno, que se va a elegir mediante el voto popular, si se aprueba un proyecto de ley, ¿no?, que va a presentar ahí en el Congreso, que se va a elegir mediante el voto popular la totalidad de los miembros del Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura, para que el que no sabe bien para qué sirve, se dedica justamente a auditar y la tarea de los jueces y a, en todo caso, removerlos también. Cuando se produce alguna irregularidad, lo que aclaró es que no se van a elegir mediante el voto popular los jueces, porque dijo eso sería una locura, ofrecerían cualquier cosa. Es una locura que ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, que se elijan por voto popular los jueces, pero no es eso lo que propuso, sino democratizar la justicia, así en términos generales, y, por ejemplo, que tengan que presentar su declaración jurada a los jueces, cosa que hoy no tienen que hacer. Que paguen ganancias, esto lo mencionó al pasar, porque ya hay un proyecto de ley del oficialismo para que los jueces paguen ganancias, hoy están exentos. ¿Sabes qué? El lunes tuvimos a un juez acá en el programa, Berco, que nos dio una clínica de juez, justamente, y él está de acuerdo con pagar ganancias, o tal vez no está de acuerdo, pero lo dijo. Retroactivo, dijo. Sí. Claro, porque... No, porque son como 1.200 millones de pesos por año, claro, que podían entrar. Además, es cada vez más irritante que si cada vez más gente paga ganancias y además paga cada vez más, que los jueces no paguen por una cuestión medio añeja de que no se puede pisar un poder con el otro, de los tres poderes en los que se divide el Estado. Uh-huh. Pero, bueno, otros temas fuertes, habló de varios temas en los cuales el oficialismo no se siente cómodo. Uno es los trenes, pasó muy muy fugazmente por la parte del transporte, a mi juicio, digo, en un discurso de 4 horas, habló poquitos minutos, pero dijo que en 2014, el año que viene, el Sarmiento y el Mitre van a estar totalmente renovados. Ahí tenés una, por lo menos una promesa concreta, ¿no? Como uh-huh. para chequear si se cumple a lo largo de este año. Habló del referéndum con Irán, que el oficialismo había defendido a los ponchazos en el debate parlamentario, a pesar de que logró aprobarlo, pero independientemente de eso, no había tenido grandes argumentos, y Cristina, bueno, se mostró, por lo menos puso la cara y dijo, esto sirve para, nosotros creemos que esto va a servir para esto, para salir del congelamiento de una causa, y admitió también que ella creyó en otras hipótesis sobre el atentado de Lamia antes. Ella dijo, yo creía en la pista siria, y bueno, ahora queremos ver qué pasa con Irán. Así que en eso también me parece destacable. Dijo que en el caso del digamos, habló mucho de la justicia, mucho del tema Irán, mucho de los buitres, que eso también me pareció sobresaliente, porque mientras estaba hablando la presidenta, salió en Nueva York, casi como si hubieran querido que saliera en ese momento, el fallo por este juicio que hay, que viajaron Vudú, Lorenzino, el juicio que hay que reclaman los buitres el pago de toda la deuda que ellos reclaman justamente. Y lo que se dijo la justicia neoyorquina es que Argentina ahora tiene otra oportunidad para decir cómo va a pagar. Se enteraron por mensaje de texto y por celular, Lorenzino y Vudú, que estaban ahí cerca de la presidenta. La presidenta no habló directamente de esto, pero dijo, les vamos a pagar igual que les pagamos a los otros, con quita. Uh-huh. No vamos a ofrecerles mejores condiciones, y eso, si bien cambia la posición del gobierno inicial, que era no le vamos a dar ni un dólar a los buitres, bueno, me parece que es bastante firme en cuanto a que no cede en pagarles esa guita, porque es plata que los buitres no pusieron. Ellos compraron los bonos a precio de ganga cuando estaba todo en default, y ahora quieren cobrar como si hubieran puesto toda la plata inicialmente, cosa que no hicieron. Con Vudú pasó algo raro, Berco. Lo nombró en un momento, hubo como un bachecito, y ahí los militantes reaccionaron y aplaudieron. Sí, sí. No sé si lo notaste. Sí, sí, hubo juegos con todos, ¿no? Hubo, qué sé yo, mencionó a pocos, todos estaban esperando como que apareciera su parte para ser enfocados y lo citó a Alfonsín, por ejemplo. Uh-huh. ¿Cómo? Lo citó a Raúl Alfonsín. Sí, sí, sí, lo citó uh-huh. a Raúl Alfonsín. Habló, a ver, el director de cámaras tenía medio como una intención, una mala intención a veces parecía. Por ejemplo, lo enfocaba cuando se estaba durmiendo de Narváez, cuando a Pinedo lo mostró prácticamente durmiendo de verdad. Después en un momento lo enfoca a Claudio Lozano, que es un amigo, se está hurgando la nariz de manera... que en 4 horas a uno le puede pasar de todo. Horneo también, ¿no? Pan. Claro, sí, en 4 horas, de hecho, en el medio fue tan largo el discurso que en el medio se murió la consuegra de la presidenta, la suegra de Máximo Kirchner. Sí. Verdad que fue muy largo. Sí, no habló mucho bajo el concepto de década ganada, ¿no? Habló de todos estos 10 años y todo lo que, según ella, hicieron bien, ¿no? No hubo mucha autocrítica tampoco. Bueno, nunca la hay. Nunca la hay. Nunca la hay, pero eso me pareció, la verdad, eso me pareció una picardía, porque se espera de un discurso de este tipo que se pase revista del último año, uh-huh. o del próximo, digamos. ¿Qué hiciste desde la última Asamblea Legislativa? ¿Qué vas a hacer hasta la próxima? Si vos hablás tanto como, digamos, toda la primera hora habló de 2008, 2009, y de esa manera, ¿qué dejaba traslucir? Que este último año fue para el olvido, o que en todo caso no hay nada de qué jactarse, ¿no? También le mandó su palito a Macri cuando habló de las cautelares. Dijo que las cautelares, propone el gobierno que se reformule el sistema de cautelares. Las cautelares son esas medidas que saca la justicia para frenar algo de manera inmediata, digamos, como en su momento se frenó la aplicación de la ley de medios, o la construcción del Metrobús. Y ahí, cuando hablaba de las cautelares, mandó la del Metrobús como al pasar, porque el Metrobús está frenado por una cautelar, sabemos de la guerrita esta entre... el macrismo y el kirchnerismo uh-huh. por los árboles que se derribaron al hacer el Metrobús, pero de todas maneras a la oposición me parece que hubo un trato bastante menos hostil que en otros casos. Sí. Hubo su chanza para Ernesto Sanz, el radical, uh-huh. incluso se rió, pero bueno. ¿Cuál fue la chanza? Recordanos. No, dijo, ¿se acuerda Sanz cuando estábamos en el Senado? Porque ella fue senadora junto con él, y hablando del caso Irán, me parece, recordó que habían estado juntos en tal posición, y bueno, lo citó y Sanz se rió, todo, uh-huh. Digamos, bastante amigable para lo que suele ser el tono de intercambios y para hacer lo que fue esta semana, ¿no? De atorranta, cagón, cómo se venían sí. tratando. Okay. Y ahora está hablando Scioli con Mariotto a su lado, desde que es gobernador Scioli y Mariotto vicegobernador, creo que es la tercera vez que están juntos. Otras dos que se quieren. Sí. Sí, uh-huh. sí. Bueno, ahí Mariotto estuvo en el Congreso. Bueno, Scioli también. Scioli, sí. No sé si lo viste en las cámaras, estaba muy cerca de Lorenzetti. Uh-huh. Y para Scioli hubo un par de palitos así discretos cuando se refirió, por ejemplo, a la paritaria nacional. Esta vez, por suerte, no hizo como hizo el año pasado, que dijo que los maestros trabajan 4 horas y tienen 3 meses de vacaciones. Pero sí defendió la paritaria nacional, esta paritaria que los maestros llaman aumento garbarino, uh-huh. Porque es en 3 cuotas y sin interés. Estuve bien, ¿no? Sí, no es un chistazo, pero está bien. Está bien. Sí, le pegó a Massa también, ¿no? Cuando se refirió a lo que está pasando en Tigre. Le dio un masazo. A las camaritas, sí. Uh-huh. Sí, sí. En realidad, la cancha de Tigre es en San Fernando. Es en San Fernando, sí. Pero el de intendente es masista y el club de Tigre está completamente dominado por Massa. Sí, el presidente es otro, pero Massa lo acaparó el club. Y cuando se habla, no sé, de Riquelme, que podría haber pasado a Tigre, Riquelme reconoce que Massa lo llama y cuando Tigre juega la final en Brasil va Massa, pero para las cuestiones más pesadas hablamos del presidente, ¿no? Lo que pasa es que Massa hace un equilibrio raro, ¿no? O sea, es un tipo que tiene todas las de ganar porque es joven, porque quiere ser gobernador cuando Scioli quiera ser presidente, y a la vez, si Scioli no puede dar ese salto, él también se puede tirar a gobernador desde ahí, y a la vez no termina de romper con el kirchnerismo, pero se reúne con todos los enemigos del kirchnerismo todo el tiempo y tiene un discurso así, más, para mí, más pro que kirchnerista en claro. la cuestión, digamos. Bien. Ahí hubo, sí, un palito por el lado del... Me parece que cuando se hable más del Tigre, cuando empieza a salir más a la luz lo que es todo este escándalo de la barra brava de Tigre, que tiene hasta la concesión del buffet del club y todo uh-huh. eso, me parece que Massa tiene... puede llegar a sufrir mucho, y esto fue como un pequeño anticipo, ¿no? Berco, gran informe, que la pases bien el fin de semana y nos vemos el martes acá en la radio. Dale, se me cuida, buen fin de. Hasta luego. Alejandro Berkovich pasó por acá, dijo buen fin de, ¿no? Sí. Sí, disculpa. Bueno, no, el martes vamos a hablar, el martes vamos a hablar.

Sebastián Weinreich, Julieta Ping, lunes a viernes de 18 a 21, metro y medio. Me quedo escuchando y ya. Faltan 4 minutos para las 8 de la noche, 27.6, la temperatura de la ciudad de Buenos Aires. Señoras y señores, estamos haciendo metro y medio. Ya llegó, la es un dato importante, ¿no? Ya llegó Nico Artusi. Sí. Para hacer su atención, por favor. Sí. Tengo algunas noticias acá. Uh-huh. Algunas noticias. Una dice, meta para 2014, que todos los autos nuevos... ¿Qué? A ver... Que todos los autos nuevos paguen más impuestos. Que todos los autos nuevos... tengan la patente que vos querés. No puedan cargar nafta. No. Tengan un sistema antipegada de calco. Se conecten a internet, todos los autos ¿para nuevos? ¿Para qué? Otra noticia. Las nuevas impresoras 3D... Mayo. No. Junio. Funcionarían con madera balsa. Ya están entre nosotros. Ajá. Argentina. Detrás de Japón en el consumo de... pañales. Sushi. Internet móvil. Festín de celulares. En el inicio del Congreso Mundial de... la salud. La tecnología. Móviles. Salud. Facebook. Tiene millones, 20 millones de usuarios de en la... Argentina. Bueno, Patagonia. Una. Gracias. Pero veo que de tecnología no saben nada. No estoy tan informado. Por lo tanto, les quiero dar una clase de Seba 2.0. Me conecto. Estoy conectado. Ay Dios. Ayer quise subir un video y mi CPU me tiró error. Wow. A veces la tecnología se mete con nuestras inseguridades. Me tranquilicé, cerré los ojos y toqué Alt 164. Mucho. Alt 164. Ahora estoy mejor. Estoy conectado. Estoy online. Soy Seba 2.0. Seba 2.0. Tecnología para todos. Lo dije grabado, lo digo en vivo, soy Seba 2.0 y estoy acá para solucionarte tus problemas tecnológicos con la compu, con el celu, con el Atari, con lo que sea. Te contesto. Julieta, 3.0. Sí. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo puedo lograr ver mi número de IP? Fácil. Vas a la computadora, tocas inicio, te va a salir configuración, vas a configuración y en un momento lo vas a ver. Bien. ¿Qué tal? Sí. Yo acá, Pablo 3.9. Ajá. Te quería hacer una consulta. Sí. Tengo dos números de celular, quería meter los dos en el mismo smartphone. En el mismo smartphone, los dos celulares. ¿Cómo hago? Ay, creo que es difícil explicarte sin el teléfono. Vas a una aplicación. Ah, perfecto. Ahí a está. Ver, muéstrame, pará. Déjame ver un poquito para que toco el teléfono y ya te muestro. Sí. Costó como bueno. 2 lucas y media, por favor. Bueno, se acaba de romper. Solucionalo y te lo explico. Ay. Sí, en el 4010-7267 me pueden hacer consultas. Soy Seba 2.0. Hola. Hola. ¿Sí, quién habla? Sí, Pablo. ¿Quién? Pablo. Pablo, decime. ¿Cómo se le hace watercooling a la máquina? Watercooling. Fácil. Anda al Android, cliquea dos veces y ahí te va diciendo todo. Pasalo al español, porque en inglés es muy complicado. Sí, los chicos del equipo. Sí, Leandro. Sí, ¿qué tal, Leandro? 2.8. Yo quería saber si es muy difícil cambiar el fondo de pantalla. Sí, es muy difícil, pero... Lo podés hacer. Vas a un ciber de tu barrio, le pedís al empleado y él seguramente te va a ayudar. Sí. Sí, ¿qué tal? Seba 2.0, sí. Pablo 3.9. Ajá. ¿Me recordás cuántos son los distintos acentos de las vocales? Sí. Al 160, no me acuerdo. Ajá. 161 es... Te vas fijando. Dale. Julieta 3.0, sí. Escuché que para borrar algún videito hay que reimprimir, como en el mismo lugar donde ese video estaba. ¿Cómo se hace esa reimpresión para que no haya ningún tipo de...? Imprimís dos veces. Es como una reimpresión. Reimpresión. Sí, escucho consultas en el 4010-7267. Soy Seba 2.0, solucionándote tu vida tecnológica. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Sergio, te escucho. Se me cayó el café con leche en el teclado. Qué pelotudo. Fíjate en tu MP3, abrís el MP3, reseteas una vez, cliqueas y ahí de a poquito pones una función que se llama secar coffee y se va secando. ¿Seco? Gracias. Secar coffee. Secar coffee. Secar coffee. Secar como auto, car. No. Secar de secar. Ah. Que en inglés se dice secar. Sí, ¿qué tal? Sí. Pablo 3.9. Decime, Pablo. ¿Quieres saber cuál es la compresión más adecuada para música clásica? Muy buena pregunta. Gracias. Pablo. ¿La compresión más adecuada para música clásica? Esa es mi pregunta, por sí, favor. ¿Entras a Twitter? ¿Twitter? Sí, hay un programa en Twitter. ¿Twitter? Que es hashtag compresión música clásica, ¿cuál es la compresión que más me conviene a mí? ¿Puedo tomar nota? No. Sí, todo eso, y ahí te lo va diciendo en distintos idiomas. Gracias. Sí. CO 2.0 acá Martín, 2.9. Sí. Ya es la tercera vez que me pasa. Abro el Paint y se me cuelga la compu. Ahí tenés un problema grave. Está pasando mucho porque hay un virus dando vuelta de actores de reparto haciendo videos pornográficos. No. Sí, entonces se mete mucho con el Paint. Lo que tenés que hacer es mandame la computadora, me fijo en tu Android y ahí te lo soluciono. Perfecto. ¿Está bien? Sí, hola, ¿quién habla? Jorge, ¿cómo estás? Hola, Jorge. ¿Todo bien? Che. Sí, decime, Jorge. Soy mira, Seba 2.0. Sí. Tengo un problemita. Instalé el Eclipse para Android y bajé el SDK, pero cuando quise pushear la aplicación, no buildea. Y, Jorge, sí, el buildeo hoy por hoy es un problema. Es un problema el buildeo. Porque te mandás a hacer cosas que no sabes, Jorge. Ay, tenés que volver todo atrás. Rompela esa computadora, ya no sirve. Chao. Chao, ya no sirve. Me cuesta porque. Pero. ¿Qué le voy a mentir al pibe? Seba. Sí. Julieta 3.0. Uh-huh. Te quería preguntar: a la hora de navegar, ¿preferís el Mozilla o el Google Chrome? A la hora de navegar, es muy buena tu pregunta. A la hora de navegar, vas a la E, que dice Internet, cliqueas ahí y te mete en Internet, directo. Perfecto, gracias. Sí. Seba. Sí. Pablo 3.9. Sí. Tengo un teléfono Touch. Ajá. Y está desajustado. Quería saber cómo ajustar la pantalla Touch. ¿Pasa tu 4G? 4G no 4G. Tengo. ¿No tenés 4G? No, 3. Ah, sos un pobre. 4010-7267. Yo soy Seba 2.0. ¿Vos quién sos? Hola. Jime 3.9. Hola, Jime. Escúchame, ¿cómo se borran los videos de la para que no aparezcan? Barra video prohibido. Mándamelos a mí que yo te los borro, Jime. Dale, gracias. Hasta luego, hasta luego. Yo los borro. ¿Está muy bien? Sí, ¿estás borrando videos porno hoy? No, pero si le explicaba todo por teléfono era un lío. Yo soy Seba 2.0. Muchos preguntan cómo hago para sacar los videos íntimos a las famosas. Ah, entras a la computadora de una famosa, por ejemplo. Uh-huh. Sí. Tírenme el nombre de una famosa. Rito. Rito, María Eugenia Rito. Sí. Ponen en Google María Eugenia Rito. Sí. Ahí van a su Android. Enter. No, pará. Escúchenme porque sí, esto sí, es muy importante. Vas a Google. ¿Con la compu? Sí, seguime con la compu. Dale. Vas a Google. Google.com.br porque es de Brasil. Ah, pero este sitio. Punto brr. Pones María Eugenia Rito. María Eugenia Rito, ¿es con una T? Es con una T. Dale enter. Ahí vas a tu Android. Del Android hay una aplicación para ir al NP3. Android. Sí, y ahí te pide que cliquees. Cliquea. Sí, claro, no te piden password. Ahora, pará. Cliquea. ¿Cuánto? ¿10, 20 veces? Cliquea. Sí. Vos cliquea. Dale. Cliquea. Y en un momento aparece María Eugenia Rito. Sí, sigo cliqueando porque no. Y ahí va a estar el video, lo bajas y en un plug, mini plug, lo tenés que bajar. Ah. ¿Está bien? Sí, ya me lo quedo claro. Soy Seba 2.0. Estamos conectados. Gracias. Come on, come on. creo que estoy en condición de tomar decisiones. Traeme el café al balcón, dale que sigue con tres de azúcar. Me tiene que llegar Dios, metro y medio, que queda una hora y no quiero perderla por vos. Gracias a metro y medio, asumo mi error. Ven y escuchemos metro y medio, besos, ternura. Qué bien que me hace metro y medio, en metro y medio. Ay, Dios. Ando pensando en vos en estos días, Dios. Todavía no te puedo contar por qué. Pero juntos vamos a hacer algo dentro de poquito. En realidad, yo te llevo sin pedirte permiso. En la semana que viene te voy a contar un poquito. Te estoy metiendo en un quilombo, Dios. Te estoy llevando a otro lugar. Nunca me pediste nada. Por lo menos explícitamente nunca me pediste nada. Pero tal vez cuando llegue del otro lado vas a estar ahí paradito en la puerta y me vas a decir: ah, con que vos te burlabas de mí. Anda a hacer la cama ahora. Que es lo peor que me puedes decir, porque para mí no tiene sentido hacer la cama. Si total, no tiene sentido hacer la cama, Dios. Dale, no seas boludo. Buen fin de semana. Tercera hora de Metro y Medio con Lab Full. 8 de la noche, 11 minutos en la Argentina. Es el turno de Daniel Scioli, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, inaugura las sesiones ordinarias de la provincia de Buenos Aires. Por la mañana fue el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri. Luego la presidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, o de Kirchner, como dice Carrió. Y es el momento de Daniel Scioli. Nosotros vamos a comprar cosas raras. Bien. Y hoy agárrense. Bueno. ¿Un diputado? No, vamos a comprar algo rarísimo. Pero yo creo que nadie sabe de este tema, pero todos hemos opinado de este tema. Interesante. Hoy vamos a comprar un barril de petróleo, señoras y señores. Por lo tanto, estamos comunicados con Aníbal Mellano, que es miembro de la Cámara Argentina de Proveedores de la Industria Petroenergética, más conocida como CAPIPE. Aníbal, aquí estamos. Pablo, Julieta y Sebastián, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a Metro y Medio. Buenas tardes y gracias por la bienvenida. Por favor, Aníbal, por favor. Merece. Bueno, ¿cómo se compra un barril de petróleo? ¿Tenemos que llamarlo usted? ¿Cualquiera puede comprarlo? ¿Se necesita un permiso? No, no. Lamentablemente cualquiera no lo va a poder comprar. Y es difícil de comprar. O sea, se cotiza, se publica, se dice que se compra y se vende y parece que estuviera en el almacén o en el súper y no es tan fácil. No te lo venden tan fácil ni con plata en la mano. Ajá, ¿por qué? Tenés que negociar compras grandes con un destino definido que le interese al vendedor entregártelo. Ah. O sea, no te lo compra porque tengas dinero solamente, ni porque le compres cantidad solamente. Tiene que saber quién le compra. Claro. Hay intereses hasta políticos y militares muchas veces que dicen, no, a ese no te dejo que le vendes aunque el petróleo sea tuyo. Entiendo. ¿Para qué sirve el petróleo? ¿Para qué sirve el petróleo? Para mover el mundo moderno, digamos, de la era de la revolución industrial capitalista del siglo XX. O sea, todo lo que hacemos necesita energía de movimiento, energía eléctrica, y en casi todos esos rubros, en mayor y menor porcentaje, hay petróleo. Para todos los plásticos, casi todos los plásticos que usamos, hay petróleo. Bien, es una respuesta completa esa, ¿eh? Bueno, entonces nosotros ya nos bajamos, ya no podríamos comprar, me mató con eso, ya no podríamos comprar el petróleo. ¿Viene en un barril, literalmente, o se le dice barril? Claro, venía en barriles, que son hermosos los originales, son tan lindos que si alguna vez van a Trinidad y Tobago hay bandas musicales hechas a partir de barriles de petróleo que suenan como si fueran conciertos de música clásica, pero ya no vienen en barriles. Ya entiendo. No viene. Que es como todo antes venía envasado, ahora que viene suelto, bueno, ahora todo viene suelto, el petróleo también. ¿Y en qué te lo dan? ¿Y en qué te lo dan? Te lo dan como en el tanque de tu nafta, de que cargas nafta en tu auto, bueno, en el mismo tanque de un barco. O sea, enormes barcos, gigantescos barcos que se les carga petróleo en los tanques. Y usualmente, ¿cuál sería la compra mínima? Si yo estoy habilitado y le interesa venderme al señor del petróleo, ¿qué es una compra mínima de petróleo? ¿Qué podría ser una compra mínima de petróleo que te quieran vender? Y tenés que pensar en alrededor de 200, 300 camiones, ¿viste? Como los camiones de nafta. Sí, sí, los cisterna. De petróleo, bueno, tenés que pensar en 200, 300 camiones de eso, como mínimo a una petrolera pequeña. Una petrolera grande tenés que hablar de algunos miles de esos camiones. Usted, Aníbal, es miembro de la Cámara Argentina de Proveedores de la Industria Petroenergética. ¿Hay mucho movimiento en esta Cámara actualmente? Bueno, en este momento, por suerte, y esto no nos hace oficialistas, pero hay que decir la verdad, está volviendo a resurgir la actividad que estaba desde la llegada de Repsol en decadencia desde el 2001 para acá. Y ahora está resurgiendo, y eso genera expectativas de actividad y de más trabajo. Claro. ¿Y cómo se decide el valor del barril del petróleo? ¿Cómo se decide el valor? La metí en un lío, Aníbal. Se decide el valor del precio de soja, y es un lío decirte, la verdad no existe, la verdad pura. No. Uno diría que es la oferta y la demanda, te diría un clásico, no. Y no te voy a aburrir el programa hablando horas de algo que es una puja de intereses muy pesado. Tiene que ver con la falta a futuro. Los minerales valen hoy por la percepción que tengan distintos actores, la industria, los especuladores financieros, los agentes de bolsa, sobre el impacto que va a tener a futuro, porque como todo mineral se agota, no tiene reposición. ¿Cuánto tiempo más, Aníbal, de petróleo tendremos? Muy bueno. ¿Cuánto? Esa es una muy inteligente y linda pregunta. ¿Por qué? Porque en realidad la idea de que cuando un pozo se cierra no tiene más petróleo es un falso. O sea, casi todo el petróleo que sacamos hoy es el que sacamos con una tecnología que nos resulta, llamémoslo, barato. La mitad del petróleo cuando un pozo se cierra todavía está abajo. O sea que de lo que produjimos en el mundo todavía hay varias veces esa cantidad abajo. Pero van a lo que sí va a ser cada vez más cara, cada vez más caro va a ser sacarlo. Y la contaminación y demás. No se sabe, pero claro, y también depende de que cómo evolucione la humanidad, su consumo, hacia dónde quiera ir. Si todos queremos ir para el camino que ya se hizo, nos vamos a tragar el petróleo con los chinos atrás, capaz que en 40, 50 años. Si Aníbal. Más inteligentes como humanidad. Puede durar muchísimo tiempo para cosas más útiles que para quemarlo. Por ejemplo, para hacer plásticos. Okay. Aníbal, ¿qué pasa? Yo estoy en el jardín de mi casa y de repente veo que tengo petróleo en mi casa. Hago un pozo y me encuentro que hay petróleo. ¿Lo llamo a usted? ¿Me hago el gil? ¿Qué hago? Mira, aunque vos te hagas el gil, el petróleo huele. Alguien va a aparecer, me aparece Bush. Una bodega que va a decir, este petróleo es del Estado, no es tuyo. Por más que esté abajo de tu casa. No, el único lugar en el mundo que se acepta que vos explotes ese petróleo porque está abajo de tu casa es en Estados Unidos. Pero no te creas que sos dueño de ese petróleo. No. Porque al día siguiente viene el Departamento de Estado y te dice, ¿y usted qué va a hacer con ese petróleo? Porque es cierto que es suyo, pero ¿cómo lo va a extraer? ¿Y a quién se lo quiere vender? Aníbal, ¿qué opinas de porque la energía? En Estados Unidos hay una ley estratégica que dice que el petróleo es estrategia militar. Aníbal. Pero sí. Dale. ¿Qué opinas de la energía eólica? Porque ahí puede venir un tipo a decirte, este viento no es de usted, es de todos. Es que en realidad es que ustedes si le preguntan a vendedores de molinos, yo le puedo presentar alguno, entérense que ya el viento está vendido. No es tuyo. Vos podés poner un molinito en tu casa, es cierto. Mucha energía todavía no vas a generar. Pero si querés poner un molino importante en el corazón de la manzana de tu barrio, porque sí, bueno, con esto voy a generar una buena cantidad de energía eléctrica, va a venir el señor Devido a decirte que los vientos tienen dueño. Mirá. ¿Y quién es el dueño de los vientos? Devido. ¿El propio Devido? El Estado Nacional. Mirá. El Estado Nacional. Bien. Aníbal, recién nos dijiste que para comprar petróleo, bueno, es un poco complicado que nos quieran vender, etcétera, etcétera. Una que debe ser más complicada, pero te lo hago igual. Si nos queremos meter en el negocio del petróleo y salir vivos, Genial lo que dijiste al final. Tratar de meterse es tratar de vivir, porque es un negocio donde se han hecho guerras a lo largo del siglo XX por el petróleo, y la última la estamos todavía viendo en la televisión en Afganistán y Irak, y se han inventado países con el petróleo. O sea que no es algo que decir, bueno, me meto por mi cuenta y así nomás. Hay que poder comprar un área, hay que sostenerla, y después hay que moverse con cuidado, porque los grandes jugadores siempre te van a estar mirando, y no te miran como, bueno, este muchacho que simpático. Este es un enemigo, y es un enemigo militar siempre, porque los petroleros se mueven como ejércitos. Bueno, vamos a seguir en la radio entonces, Aníbal. Dos preguntas últimas. ¿Puedo meter una entre las dos? Sí, por supuesto, son tres entonces. La primera, el sueño de un futbolista es ser campeón del mundo, Aníbal. ¿El sueño de un vendedor de barriles de petróleo? El sueño es la misma que la pesadilla, o sea, es venderlo lo más caro posible, y esa pesadilla te anuncia de que se está terminando y por eso se termina tu negocio y tu trabajo. Mire usted qué paradójico. Y qué interesante a la vez. Aníbal, una pregunta ahora, bajamos, ya no es tan profunda, pero ¿se lava fácil de las manos el petróleo o es como, no sé, como el quitrán? Y claro, lo que te deja negro el petróleo cuando te ensucias es alquitrán. Porque casi todo el resto es un solvente como el solvente que usás para la pintura. O sea, de alguna manera no es bueno, evita, pero lava. Pero cuando te queda la última parte que te ensucia de negro la mano del petróleo, esa parte es justamente lo que sería la base de alquitrán que tiene todo petróleo. No hay tantos. Se lava, sí, con solvente, con nafta, con cualquier cosa que sea de la misma familia que el petróleo. Claro. No hay tantos pingüinos empetrolados últimamente, ¿vio? Es que en realidad nosotros tenemos... lo único que yo rescato como muy positivo de la década del 90, que lo demás fue bastante malo en el tema petrolero, es que se les coló, no sé cómo, un tema medioambiental que fue más severo de lo que se cree. O sea, nuestra Argentina tuvo un aspecto medioambiental que las provincias cuidaron bastante bien durante los últimos 20 años. Y eso ha ayudado mucho, que acá haya menos accidentes que el promedio latinoamericano. Estamos, digamos, en los índices latinoamericanos en el punto más bajo. Bien, acá hay mucha repercusión con esta nota. Muy claro, Aníbal, explicando, Darío dice, el libro Hitler ganó la guerra explica el problema del petróleo a nivel mundial, dice Darío. Víctor dice, me vuelvo loco que los vientos tienen dueños. Y Fede hace una pregunta que está bien, que me parece nos va a servir a todos. ¿Cuál es el proceso para que el petróleo se transforme en nafta? Se llama destilación, básicamente, y después refinación. El petróleo es una mezcla como la leche, ¿viste? La leche le sacas la crema, le se puede sacar el azúcar, que es la lactosa, el agua, desde la cortás y transformás yogur en ricota. Un ejemplo parecido a eso es el petróleo. Está lleno de cosas muy distintas en un cóctel. Vos lo metés en un proceso que se llama destilación y lo vas separando en componentes. Lo refinás y lo transformás en nafta, en solvente, en nafta super, en gasoil, en fuel oil. Fangio. Claro. Bueno, ahora sí, la última. Supongamos que sí podemos comprar petróleo, querido Aníbal, y le decimos, nosotros tres queremos comprar un barril. ¿De cuánto estamos hablando? Hoy. Today. Hoy entre 98 y 108 dólares el barril, que son 160 litros. No me lo preguntaron en ningún momento. Sabíamos. Para los argentinos un barril no tiene medida, porque no es nuestra unidad de medida. Bueno, entonces... Así que porque no entendimos la gente, nada. Es interesante agregarlo. La gente habla de barriles y nosotros estamos acostumbrados a hablar de litros. Ok. Perdón. Que son 1000 litros. Claro. Bueno, un barril son 160 litros y cuestan entre 98 y 108 dólares el barril. ¿Y es muy poco petróleo eso? 160 litros. No, pero sirve para mucho. Y es casi 150 litros de nafta. Claro. O sea que vale más barato que una gaseosa. ¿Eh? Es que el petróleo comparado con el precio de la nafta no es la diferencia. En la Argentina nosotros tenemos un petróleo barato y una nafta a precio internacional. Ahí tenés, Aníbal, muy claro. Muchas gracias por esta charla. No, muchas gracias a vos, la verdad que muy simpática y mucha ayuda de ustedes para que me salgan las cosas. Por favor, lindo. Por favor. Aníbal Mellano, miembro de la Cámara Argentina de Proveedores de la Industria Petroenergética. ¿Vos le dijiste lindo? Me enterneció lo que dijo. ¿Vos le dijiste lindo? ¿Vos sabés que el señor... Sí, está ahí todavía. Bueno, hola. El señor dice, hoy una piba que va a cumplir 31 años me dijo lindo. Ah, pedirle perdón. Aníbal, ¿estás ahí, Aníbal? Sí, estoy acá. ¿Vos estás soltero? No, ya estoy. Ya tengo hijas probablemente cerca de la edad de Juli. Yo tampoco estoy soltera, Aníbal. ¿Sos para mí? Pero, ¿una caña al aire? No. Sí, bueno, pero no la vamos a confesar en radio, papá. ¿Conoce Caseros, Aníbal? Porque la piba es de Caseros. No, pero conozco, sí, tengo un amigo, dos amigos ahí en Caseros. Sí. Yo tengo dos amigas. Pueden salir los seis. Bueno. Grande, Aníbal. Eso sí. Abrazo. Gracias. Venga con el tanque lleno. Gracias, Aníbal. Un abrazo. Bien. No entendí por qué había delay. ¿Viste? No, él pensaba, claro, él pensaba y después respondía, ¿no te parece que era eso? A mí me pareció que no había delay. A mí me pareció que le hacíamos una pregunta, quedaba este espacio. Y después contestaba. Yo no estoy de acuerdo. Para mí respondía al toque. Para mí responder al toque es esto. No esto. ¿Entendiste? Coincido con Pablo. Yo también. Aníbal. Sí. Hablaba Aníbal. Normal. Aníbal. No hay delay. ¿Hay delay? Aníbal. Yo no Aníbal. Siento delay. Aníbal. Yo no siento delay. Para mí no hay delay. Estamos bien. Aníbal. Dame un petróleo. Aníbal. Ser un separador.

es un Pony M78. Omnidireccional, cardioide, con alimentación super y recorte a frecuencias. Envídenme, colegas locutores. Y eso no es todo. Miren mis nuevos auriculares. Son los Aura Grunding. Estos los usaban en Feliz Domingo. Bien, todo listo. Conecto esto aquí y conecto esto allá y ya está. Ahí voy. Metro y medio. Sebastián Weinreich, Julieta Pink hacen metro y medio. Me quedo escuchando y ya. Nos vamos a la información deportiva porque Martín Alejandro Reich está en el sur porque están jugando Quilmes y Rafaela. 2 goles en 2 minutos, Martín. Una locura, Sebastián, ¿me escuchás bien? Te escucho más o menos, pero decime. Acá estoy en el sur, me tapó, no alcanza pelotas. Agachate, pibe, ahí está. Y veo bien el gol de ahora de Menéndez, de Quilmes, que descuenta. Porque la Crema ganaba 2-0, ahora Quilmes se pone 1-2 en el sur. ¿Cómo está el partido, Martín? ¿El resultado? Quilmes 1, Rafaela 2, Sebastián. ¿Quién gana? Rafaela gana y 3 goles en el sur. Rafaela es la visita. Quilmes es quien lo recibe. ¿Y cómo va el partido? En este momento, Rafaela 2, Quilmes 1, Sebastián. El que gana es visitante. ¿Qué comiste en la cancha, Martín? Comí un pancho, no estaba bueno. 14 pesos. La información de Martín Reich desde el sur, desde el Centenario, el estadio de Quilmes. A good riddance with you. And those things that you do. A good riddance with you. And those things that you do. Well, I know you think that I'll be here in the mall. I know you think that I'll be here in the mall. I know you think that I'll still be here in the mall. You'd be mistaken soon as you waken. Backs for back, night before. Escuchamos Aeroplane junto a Jonathan Jeremy con Good Riddance en metro y medio, con un partido que no me está importando, pero con una comida que sí estamos degustando, riquísimo, sushi de Akira Sushi, cocina Nikkei de Buenos Aires. Podés entrar en akirasushi.com.ar. Muy rico. O lo podés seguir en Facebook. Podés llamar al 0810 777 2547. Y además tenés un increíble descuento Takeaway, 30% off retirando tu pedido en cualquiera de sus locales, Lomas de San Isidro, Olivos o Belgrano. Señoras y señores, 22 minutos faltan para las 9 de la noche en la República Argentina. Y llega un momento ya clásico de Metro y Medio, de los días viernes. Estamos comunicados con nuestra querida nutricionista, la Chechu Cecilia Garau. Buenas tardes, buenas noches, Chechu. Chicos, buenas noches, ¿cómo les va? Bien, estamos muy bien, Chechu. Ay, qué suerte, ¿cómo anduvieron hoy con el día? Muy bien, Chechu, muy bien. ¿Las semanas se han cuidado? Bueno, hoy sí, la verdad sí, que Julieta y yo nos cuidamos, no. Tenemos que ser sinceros. Sí. ¿Sí? Y acá te traigo dos ejemplos. A ver. Pablo Fábregas o Martín Reich. Hola, Pablito, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Sí, buenas noches, ¿cómo andan? Bien, bien, querida. Y vamos a comparar cómo se ha alimentado cada uno en este día. Ajá. ¿Sí? A ver quién está por la ruta correcta. Es si es que hay alguno de los dos que está por la ruta correcta, ¿no? Si es que existe una ruta correcta. Sí, existe. Ah, bueno. Existe. Dale, dale. Muy bien. A ver, vamos a hacer así un ping-pong, uno y uno. Sí, vale. Desayuno, Fábregas. ¿No vale? ¿Esto para los dos? Sí. ¿No vale decir porque tuve una reunión? Porque no. No. No le metan sentimiento. No, uh-huh. Lo que viene. ¿Qué se alimentó y punto? Bien. Mientras está Patricia Rey en los controles de Metro y Medio, parece que hoy tuvo tiempo para venir. Sí. No. Qué linda está Patricia. Está histeriqueando con otros programas. Dale. Cuando dijo que este era su favorito, pero sale más en otro. Dos horas fue a Perros de la Calle, pero está bien. Pero este es su favorito. No la podemos obligar a que nos quiera tampoco. Ya está. Y dijo cosas guarras. Dijo cosas guarras, se presta al juego. Sí. Algunos atrevidos le preguntaron por la hija, cosa que yo jamás hice. Jamás. Para nada. Jamás hice. 15-5 era o 15-4. ¿Es dónde está mi corazoncito? Bueno, Patricia, qué sé. Perros de la Calle. Ahí está tu corazón. Ahí está. Bien. Chechu Garau. Así desayunó Pablo Fábregas hoy. Esto es. Te escucho. Media hamburguesa fría, salida de la heladera directamente. No, eso es un desayuno. Bueno, es mi desayuno. Yo te juzgo cómo te vestís. No. ¿Viste? ¿Viste? Qué duro. Y tomaste. La que siempre estoy clarita, me dijiste el otro sí, día. Sí, muy abusás del blanco. Media hamburguesa fría. Media hamburguesa fría. Exquisita. ¿Por qué no toda la hamburguesa, Pablo? No, había media. Si no era toda. ¿Sabes quién se comió la media ayer a la madrugada? Pablito. Sí, señor. ¿Estaba recién hecha? No. Ya tenía 2 días, 48 horas esa hamburguesa. Es el tipo con más comida vieja que conozco. Siempre está comiendo cosas secas, viejas. Hay que preguntarle por qué sobra tanto. ¿Calculan mal? ¿Compran de más? ¿Por qué sobra tanto? No, como frugal, por eso sobra. Fue como poco y suele quedar. Vamos a la información deportiva. Martín Reich se acaba de ir a Quilmes. ¿Qué pasó, Martín? ¡Qué viaje, Sebastián! Para que apoye la bicicleta. Acabo de llegar otra vez al sur. Eduardo Domínguez le da otro gol a Rafaela. El yerno de Bianchi. El marido de Brenda Bianchi. Claro. Eduardo Domínguez hace el gesto, casaca 33. Ahora Rafaela 3, Quilmes 1. Pero estamos en el sur. Bueno, pero venite que estamos con la Nutri. Gracias, bueno, Martín, por la información. De Felipe como nota, ¿lo querés? En un rato. Espérame, Omar. Esperame. Hasta luego. Bien, entonces hamburguesa, mitad hamburguesa. A ver, y también. Me imagino que fue parado con la puerta de la heladera abierta. No, puedo ser bastante específico. Llaves del auto en una mano. Sí. Gritando para que nos subamos todos al auto porque llegábamos tarde, cosa que no era cierta. Sí. Y con la boca llena porque iba comiendo esta hamburguesa fría. Y parte de mis huellas digitales con grasa están en mi auto. ¿Y qué tomaste? Nada. Eso, bien. A ver, ¿por qué no le das importancia al acto de comer? Que tiene tanta importancia como lo que nos llevamos a la boca. Porque en ese momento era más importante llegar temprano. Y sí, eso está bien. El tema pará, Chechu, que hay otro gol. Nos vamos al sur, Martín Rey. Espero que esto sea doble sueldo. ¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire. Hola, Sebastián, estamos otra vez en el sur. Quilmes se pone 2-3 ahora. Ingresó en el segundo tiempo desde Uruguay. Martín Cauterucho, casaca 7, usa la camiseta roja. Quilmes, soy una alternativa. Ahora hay 5 goles en el sur. 5 goles. Gracias, Martín. El ping-pong. Te esperamos en el estudio. Abrazo. Bien, entonces, media hamburguesa con la mano para Pablo Fábregas en el desayuno. Desayuno. ¿No tomaste nada? Nada, pico no nada. Nada, no se sentó, no vio el acto de comer. Nada. O sea, menos 10. Un enfermo, directamente. Menos 10. Así, esto desayunó Martín Rey. A ver, Martín. Hola, Chechu. Hola, mi amor. Estoy agitado. Arranqué con un poco de granola con leche y yogur, mezclé hoy. ¿Leche y yogur? Un yogur bebible frutilla, un poco de leche. Perfecto. Le hice caso a Chechu porque me iba a ir a correr y dije no, vamos a desayunar. Muy bien. Bien. Solo bien, eso desayunaste. Bien, bien. Pero un buen tazón. Un tazón lo asesoro y él cumple. Un fenómeno. Bien. Te quiero. Almuerzo, Pablo Fábregas. Pará, ¿hubo algo en el medio? ¿Media mañana? No, nada. No, la 11, como dice. Pero Chile. Tuve ganas de fumar, no lo hice, por muy supuesto. Bien. ¿A qué hora almorzaste? No, correcto, 1:30 ponerle. Está bien, hasta la 1:30 tu alimento era media hamburguesa. Media hamburguesa fría de 48 horas, cocinada hacía 48 horas. Muy bien, ¿y qué almorzaste, Pablito? Empecé muy bien porque pedí unos crepes de hongos. Bien. Empecé muy mal. Tortilla compartida con verdes y después bajé con unos crepes de hongos. ¿Y panera? ¿Hubo panera? Me hiciste acordar. Hubo rodajas de pan, no muchas, cuatro, rodajita de pan francés. No. Frita seguro con pimentón y ajito. No, ¿por qué? ¿Bebidas? Esas que te dan son... No, así, pan seco. Bebida, una limonada y una gaseosa light. Pablo es de esos que te piden doble bebida. Sí, sí. Está un poco eso. Claro. Bien, tal vez está bien, le da volumen. Mira, no estuvo tan mal, ¿eh? O sea, voy por un 6. Bien. Gracias. El almuerzo de Martín Reich. Sí. Sí. Chechu, me hice un licuado de melón y agua. Yo lo acabo. Te pido un favor. ¿Podés aplaudir o no? No, eso no es almuerzo. No. Pará, no fue el almuerzo. A ver. Para tomar. Ah, muy bien. No, y almorcé dos medialunas grandes con jamón y queso al horno. Ay, no. Ahí te pero grandes, ¿eh? No, ahí te tenía antojo. Pablo, grasa pura. A ver, eso pero mi cuerpo pedía grasa. Y había ido a correr, Chechu. Es embarazado. Pero que no te pida grasa, que te pida hidrato de carbono. Ahí le podrías dar. Cortó el boludo de Leandro Aspi. Quiero decir. Sí, sí. Cortó el boludo algo. De Leandro Aspi. Tocó el botón de equivocado. ¿Cómo toca? Leandro, ya quiero tu testimonio. Hace bárbaras canciones, sí. Pero toca los botones ya mal. Ya tu testimonio. Adelante, Leandro Aspis. Hola, ¿qué tal? Sí. No, lo que pasó... Grabó un separador explicando todo. Está contando lo que comí. Soy Leandro Aspis. Dale, Leandro. Hola, soy Leandro Aspis y distraídamente la corté a la Nutri, estás al aire, ¿no? Cortaste, Leandro. Perdona. Yo le estaba contando, bueno, ya estoy con ustedes. Bien. Eran dos regias medialunas con jamón y queso, Chechu, con un toque de horno. Pero esa es mucha grasa. Vos sabés que la medialuna está hecho con materia grasa casi un 70-80%. Pero Chechu, espera, cuando alguien es como Martín Reich, tan flaco, ¿la grasa también viene mal? Tengo que engordar. No, hay grasas buenas y grasas malas. Engordar una persona solamente de grasas malas, llenas de colesterol, no es aconsejable. Llenalo de palta. O sea, llenalo de palta. Ah, palta con... De frutos secos, de aceite en crudo, ¿no? De manteca, de mayonesa, de la crema propiamente, de la grasa propiamente dicha. Vas a morir. Y encima el fiambre magro como el jamón cocido y el queso está bien. Pero el tema son esas dos medias lunas. Claro. Chechu, para la hora íntima, ¿preferís que alguien esté por debajo de su peso o un poquito por encima? No, yo prefiero un poquito por encima. Pablo. Qué contradictorio. Pablito. A ver, ¿cuánto hablamos de poquito? ¿Dos, tres kilos? Está bien. Claro. El tema es muy flaquito, a mí no me gusta, ¿no? Hay gusto para todos. Pero sin embargo fuiste Martín. A comer con Martín una noche. A mí me dijiste otra cosa, Chechu. Pero no se fue a la catrera. Eso mismo. Vamos a las meriendas de los muchachos. Pablo Fábregas. Acá es donde más me cuesta hacer memoria, pero vamos a decir, pellizqué. Sí. Odo. Budín de naranja. Budín de... No sabía lo que era lo otro, ni siquiera me gustaba mucho, pero comí dos pellizcos. Creo que era un chocolate y banana. Pellizqué... Pará. Chechu, porque pellizcar parece que comí un poquito, ¿no? Sacá el pellizcar, comí, decí. ¿Qué pellizcar? Dale. ¿Por qué no porcionás la comida y agarrás un platito? Y bueno, estoy diciendo una media, está el barril de petróleo y el pellizco de gordo. No, pero está bien. Pero agarrá y servite una porción de budín de naranja, una porción de budín. Servítela. No, es que perdoname, pero yo quiero probar separadito, no quiero comer. No, pero ponete en un plato medio de budín de naranja, medio de chocolate, medio de nuez, pero lo tenés que ver, el plato hay que verlo. No lo vi. De hecho se me pasó. De hecho no tenemos platos. No me gusta. Bien, entonces... Y me excedí. Te digo la verdad, yo también sentí que me excedí, pero Sebastián me reta en las previas y me angustia. Lo estoy cuidando al enfermo, sí, Chechu. Sí, mirá que le ponen onda, Seba y Julio, la reman, y vos, Carlos, ¿qué? Bien, esto merendó Martín Reich. A ver, Martín. Bastante parecido a mi amigo Pablito, oye, porque nos tocó la misma merienda acá en la radio. Pero también pellizcaste. A mí me importa también el acto de comer. ¿Pellizcaste o te serviste una porción como corresponde? No, hoy me podría hermanar más a Pablito y yo, a diferencia de él, aparte, casi que me tomé un vaso de licuado de banana con leche. Bueno, eso está bien. Pero sentí que lo necesitaba. Bien. Eso está bien. El tema, ya te digo, ¿cómo lo tomaste? Si lo tomaste parado, si pellizcaste. No, yo me siento. Me gusta disfrutar el momento. Chechu. Martín tiene un comportamiento raro con la merienda. Errático. Llega a la merienda y él se separa un poquitito, lo come después a solas, no le gusta que lo veamos. Sí. ¿A qué puede responder todo este? ¿Qué puede pasar? Cada uno uno primero tiene un mambo con la comida que es muy especial y particular. Eso, ¿no? ¿Verdad? Sí, cada uno, cada uno hace lo que quiere con la comida. El tema es que lo bueno que tiene la comida es que compartirla. Cuando vos compartís la comida ya tiene otro Marto. Significado. No es solo el mero hecho de como, sino que lo comparto, lo disfruto, lo charlo. Hoy me rende cuando estamos todos. O sea, ¿sí? Te puedo asegurar que una comida así, disfrutada y charlada, y pasa a veces a segundo plano y no es lo primordial, es como, tiene otra connotación. ¿Cómo? Entiendo. Gusta más. Ah, bueno, está más cuando se sociabiliza. Chechu, puntaje para la alimentación de Pablo Fábregas, de 0 a 10. Yo honesta. Yo hoy le pongo un 6. Muy bastante bien. Regalaste. Desayunó media hamburguesa, le pones un 6. Regalaste 6 puntos ahí. Un 6. Bien. Y a Martín le pongo un 7. Bueno. Sí, no me gustó esas medias lunas. Pero bueno, está bien. Es para mejorar. Muy bien. En estos días cenamos, Chechu. Para criticar es para mejorar. Es la Chechu Garau. La buscan en ceciliagarau.com.ar o la pueden llamar si quieren una consulta al 4543-1502. Ahí está. Chechu, una gran semana. El viernes hablamos. Gracias, hermosos. Una hermosa semana. Dame un beso. Digo, hasta luego. Ya no creo en otra cosa que poner la radio y cantar cuando haya canción. Metro y medio me da esa oportunidad. Metro y medio me hace cantar. Me hace cantar. Viva Babada Pop. Viva Babada Pop. Viva Babada Pop. Metro 9-5-1. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Fosfovita. Ah, Fosfovita. Más memoria, más concentración. Fosfovita. ¿Tus encías sangran cuando te cepillas los dientes? Si tus encías sangran, aunque sea algunas veces, no es normal. Crema dental Parodontax ayuda a prevenir el sangrado de encías. Acostúmbrate a su sabor y adoptala. Parodontax, en encías sangrantes, la más recomendada por odontólogos. Fiesta Hype presenta Steve Aoki en Argentina. Viernes 29 de marzo en Club, Avenida Santa Fe 4389. Entradas a la venta por Sistema Ticketek. Y puntos de venta. Viernes 29 de marzo, Steve Aoki en vivo. PalermoGroup.com. La producción de este programa se comunica con Claro. Estás esperando. Si quieres ser ilimitado, venía Claro. Obi-Wan Kenobi. Llega al teatro el genial personaje de Fabio Alberti. Queridos congregoredianos, ¿cómo estáis? Peperino Superstar. No es bueno que una hombrera esté sola. Dirección Pompeyo Oliver. Chacarera Teatro. Entradas en venta al 47 75 90 10. O en www.tuentrada.com. Peperino Superstar. Y me. Porque es entonces cuando la ciudad. Una película de Daniel Himmelberg, música de Fito Páez y Luis Alberto Spinetta, con Nahuel Viale, Carlos Portalupi, Romina Ricci y gran elenco. Las cosas no iban tan bien, Nacho. Antes, estreno 7 de marzo, solo en cines. Llega un nuevo número de la revista de tu historia favorita de Disney Channel. Violeta nos muestra peinados increíbles y los chicos de estudio nos cuentan todo en una entrevista exclusiva. Además, super postales de regalo. Y como siempre, test, novedades e imperdibles secciones para saber más sobre tus personajes favoritos. La nueva revista de Violeta ya está en los kioscos. En Movistar creamos una promo, en la que si sos parecido a alguien y compras un Movistar, te llevas otro equipo de regalo. Pero nos dimos cuenta de que hay un millón de parecidos. Plumero y el portero, una Miss Universo y el alumno disperso, héroe de la historieta con mi tía Antonieta, el personal trainer, osito del container, ese niño cantona, mi hermanito menor.

Hola, sí, para pedirte un taxi, que lo maneje una mujer y que no sepa nada de fútbol. Ah, fundamental, que no tenga la patente LTA. ¿Puede ser? Te lo envío, Pazman. ¿Cómo sabe que soy yo? Volvió Grandete, otra oportunidad para Toti y para muchos. Vamos a ver quién se ríe de quién. Clarín, el gran diario argentino. Consultar reglamento en grandete.com.ar. Reiteramos, continúa el furor por sentirse liviano. Ahora son los amantes del reggae los que se están pasando a Levité. Tomás Levité, estás Levité. Villa del Sur Levité. Cae o no cae. Hay muchas más historias en facebook.com/Levité Villa del Sur. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil metro. Noticias en línea. AMIA. Pacto con Irán. El gobierno nacional publicó y reglamentó los 9 puntos alcanzados en el memorándum convertido en ley por diputados. Subtes. Comenzaron a debatir la tarifa. El gobierno de la ciudad convocó a una audiencia pública para analizar un pasaje a 3 pesos con 50 centavos. Tenis. ATP de Dubái. El tandilense Juan Martín del Potro perdió con el serbio Novak Djokovic por 6-3 y 7-6 en las semifinales y quedó eliminado de la competencia. Tiempo. Parcialmente nublado, desmejorando hacia la noche. Las malas condiciones climáticas continuarán durante el sábado. El domingo estará inestable con una máxima de 24 grados. Noticias en línea. Metro. Metro y medio. Señoras y señores, a las 9 de la noche, saludo a Nico Artusi y a la bonita de Yumi Gauto. Mirá qué elegante que está. Una cula a todos, quiero que sepas. No sé, todos. Yo incluida, ¿eh? Ah. Buenas noches. Buenas Hola. Noches, compañeros. No puedo hablar. Nosotros estamos empezando. Empezando nuestras vacaciones de fin de semana, a nuestra manera. Pablo Fábregas, hasta mañana, porque. Chau, mañana a la medianoche trabaja en el Paseo de la Plaza junto a sus compañeros en Canchero, el show de nuevo show de Día 1. Más canchero. Más canchero, tenés razón. Más canchero. Bueno, chicos, bueno, vos trabajás el domingo, Nico. Yo trabajo el domingo, sí. Yo me trabajo yo el sábado. Ajá. Así que esto es un non-stop. Bueno, así sucesivamente. Mañana tenés si que arrancar a ver a tal, tras 10 de la mañana. Y ¿con qué juegan mañana? Mañana contra Temperley. ¿Dónde juegan? En el León Kolbowski. Adivina, León Kolbowski, la cancha de Atlanta o de Temperley, ¿qué decís? A ver, estaba pensando. Es difícil Temperley. Ahí estás. Hay un. Es televisado, así que lo pueden ver, ¿eh? Si no quieren ir a la cancha, a las 5 de la tarde. ¿Lo dan en la televisión pública? No, esta categoría no, todavía no. ¿Y en dónde lo dan? Te doy opciones. Sí, por favor. Canala, Gourmet o Tays Sports. Ay, son todas difíciles, ¿más pistas no hay? No. No se me ocurre. Gourmet. No. No. No. Es difícil la dirección del partido, la dirección de cámaras. Una vez un amigo me llamó, me dijo, estoy mareado. ¿Por cómo? Sí. Las cámaras, porque no hay muy buenas tribunas y a veces. Las cámaras están como a la altura de la cabeza de los jugadores, claro. Entonces la cámara va como loca atrás. Como se dice en la técnica, la jerga televisiva, no hay tiro de cámara. No hay tiro, claro. No hay tiro. No, acá sí, hay un mangrullo alto en una platea. No, pero ese no lo pueden usar porque no quieren mostrar que la cancha está vacía. Te espero en la puerta de la radio. Pero ahora no pueden perder el primer lugar. Pueden quedar empatados en estas. Podemos quedar empatados. Me gusta que estés atento, Pablito. Sí, algo sufre. Pablo, en el fondo, sufre por Atlanta también, ¿eh? Claro que sí. Cuando nos conocimos, hacía 3 años que nos conocíamos, justo Atlanta descendió. Mira. Y muy preocupado me llamó. Es que lo padeció mucho. Le habrás quemado el bocho. Inesperado. Le habrás quemado el bocho de una manera. Hoy vi, no me acuerdo, creo que en redes sociales. Ya que estamos hablando fin de semana de deporte y elenco de metro y medio. Redes sociales es casi como decir ahora dicen. Hoy vi en redes sociales una foto de Pablo Fábregas en el Buenos Aires. Sí. ¿Viste? Sí. ¿En qué Buenos Aires? En el lawn tennis. Ah, sí, como no brinca. No en el colegio, no en el colegio. Pero la foto sacada por un pro. Ejercitamos la derecha. A Robbie Combi. Muy, muy buena foto. En la foto soy un genio. Muy buena foto. Lo que pasó después de en ese golpe. Bueno, pero estaba Pablo, bien. Pablo, recibí el elogio, tranquilo, no te excuses. Yo esa foto la quiero imprimir y se la voy a llevar al profe de tenis para tenerla ahí como guía. Para por el agarre. No, no te fue a ver tu profesor. Sí, pobre estaba. Poppy dijo, no, yo no lo entreno, Se fue una capucha. Lo primero que me dijo es, ni un alumno saqué. No, pobre Poppy. Igual sos el alumno que más lejos llegó, estoy seguro. Pero por acomodo, no es que fue mérito propio. Bueno, llegó. Esa foto se la mandé y le dije, ¿cuántos alumnos tenés que...? No, ATP 250, bueno. ¿Qué te parece, loco? Aparte jugando con Babrinka. Sí. ¿Babrinka es un top 10? fue número 9 del mundo hasta 16, 17. Bueno, ¿Ya se enfrentaron Artus y Fábregas en el tenis? No. Me gustaría que se enfrenten. Bueno, no, porque podemos hacer televisión. Él no tiene puntos ATP. Ah, yo tampoco. Tampoco, Pablo, cierto. Tampoco. Bueno, pero tengo sponsor. ¿Sí? Sí. Yo no. Bueno, pero yo me vendí al capitalismo hace mucho tiempo. Yo también, no quisieron comprar nadie, pero... Bien. Bueno, pasó un Juan Pablo Ángel. Así estamos. Chumi, ¿por qué tan bonita hoy? Porque es así, es linda. Mirá, es linda. Anoche salió con las amigas. Anoche salí con mis amigas. Me divertí mucho. ¿A dónde fueron? Tiré unos pasos del funk, muy lindos. ¿Bajamos las uñas payaso? No, y ya me las estoy arrancando nerviosa por el arrepentimiento. Chumi, cuando salís con tus amigas, ¿no? ¿Te divertís más con tus amigas o con tu novia? Me gusta más salir con mi novio, me parece. ¿Pero te divertís mucho más con tus amigas? No, me divierto mucho con... Ya va a llegar. Yo salgo solo cuando tengo muchas ganas. Siempre me voy muy temprano. A mí me gusta dar una vuelta, pero me voy a mi casa. A mí eso me gusta es muy notable casero. De Gauto. Mirá que salimos muchas veces con Yumi, después del programa, muchas. En estos 2 años salimos muchas veces. Y es muy lindo ponerle llegar a un lugar a la una. ¿Ha sucedido que 1:15 se va? Sí, sí, yo hago lo mismo. Banco 20 minutos. Qué bueno. Es así, ¿eh? Yo soy así es como de y la paso bien, no es que digo un bajón, no. Son hermosos 15 minutos. No, ayer ponele, vino una amiga a la radio a buscarme. Sí. Charlábamos un rato, cuando llegamos al local, yo todavía no me había terminado la botellita, el porroncito de cerveza, y ya decía, ¿qué hago? ¿Termino esto y yo ya me quiero ir? Claro, no hay nada más para hacer. No, o sí quise hacernos para charlar, pero yo ya me quiero ir a mi casa, claro. Yo ya, para mí con esto está bien. En esto te banco, Petisa, ¿eh? Sí. Vos para mí, lo que es la joda nocturna, para mí le falta juego de mesa o mesa de ping-pong. Bueno, ayer dijimos en un momento, le dije a mi amiga. Y aparte a los gritos. A los gritos. Ayer en el bar, un bar así como muy topetitud y no sé qué, le dije a mi amiga, estoy por un Scrabble como loca. Claro. Como loca. Eso es. Sí, y como el lugar era así medio elegantón, medio casa de abuela antigua, empezamos a actuar que éramos una familia que... Claro, un poco de diversión, algo para hacer. En un boliche venís rebotando. En el fondo hay un aro y pelotas de básquet. Claro. Un arco con un arquero, pateale penales, dale, vamos. Sí. Vamos. Con los años. Bien, ¿eh? Un frontón, una mesa. Está bueno que ya están en pareja. Sí, si no estaría bueno. Agradezcale a la vida. Con los años me saqué la hipocresía. Porque antes yo me quedaba. Un día sí, llegué. Yo no. Sí, ese el loco prende un productor, inauguraba un, no sé, un boliche en Ramos Mejía. Fui con Ranatronic, en Remis. Sí. Hasta Ramos Mejía. Qué locura. Llegamos. Era, pero... Culposo y amargo se llama la película. Era, no. Vos no sabés lo que era ese lugar. Era un hormiguero. Pero le dice Remis, espérame acá. Perdón. Espérame la guarda. Yo decía, Rana, yo creo que me voy apenas llego. Llegué hasta el fondo, pero así con una ola forcejeando, pegándome. Los vi, loco, felicidades. Un abrazo. Y a la vuelta me fui. Sí. En la caminata me fui. Sí. ¿Para qué me iba a quedar? Es ¿para así, qué? ¿Eh? Tendrías ¿para que haber ¿para qué? Tendrías que haber aplicado el método de Mónica, que dice, te agradezco, no tengo voluntad. Ah, sí. El bien. No tengo voluntad, eso hay que aplicarlo en el 2013. Porque eso es indiscutible. Es indiscutible. Una persona que... Viste que uno está, por lo general, cuando es culposo, y cuando es así, no digamos tímido, pero que tiene poca personalidad para negarse a los pedidos de los demás. Ajá. Todo el tiempo tiene culpa. Te invitan a un lugar a decir, no, ¿en qué me contestás? Discúlpame, pero no tengo voluntad. Ese es el privilegio. Ese es el privilegio de no ser mentiroso. Lo que se construye a partir de las cosas que son verdad. Si vos me invitás, me decís, voy a inaugurar, hice un local de ropa, y digo, no me interesa, no tengo nada. Sí, es feo. No tengo voluntad. No, lo bueno es tener hijos para estas cosas. Claro, porque tenés al pibe de escuela. Pero metan sobrinos. Sí, o tengo el hijo de Sebastián. No, perro, no. Tengo el hijo de Sebastián Daño. Seba, como era muy culposo, tuvo un segundo hijo. Claro, pero eso no para eso. No, porque dos es un quilombo, ¿viste? Ya está, con esa sola ya está. Pero aparte el pibe ya tiene 8, 9 años y sigue dando como excusa que no duerme a la noche, que hay que cambiar los pañales. Ay, cómo nos reí. No, vos te estás riendo porque te diste cuenta que a partir de ahora vamos a tener cada 5 años vas a tener un pibe. ¿Y quién te dice, Yumi? Sí, interno. ¿Estás de adaptación vos? Yo estoy de adaptación. Me informaron. ¿Y? ¿Eh? ¿Y? ¿Benito, cómo estás? No, es bien. ¿La adaptación qué es? ¿Cada día un ratito más? Yo creo que la adaptación es más importante. El padre se va adaptando a lo que va a ser la vida que un hijo escolarizado. Esa creo que es la adaptación real. A mi hijo no le importaba nada. No, bueno, estás ahí y me tengo que adaptar a levantarme temprano, ¿no? Esa es la adaptación. Claro. Es tremenda. El otro día... 5 alarmas, perdón, no, todo esto me olvidé de decirlo. Y te adaptás también a estar... De alarma y alarma. Con los otros padres. Esa también es otra adaptación. Pero estábamos todos mirando a la cara como diciendo, esto es importante, yo ya te emocionás, tu hijo, esto, el pantaloncito, ahí, qué sé yo. Pero en un momento me empezó a pegar el guadañazo del sueño. Claro. Y no lo veía porque había muchos padres. Y yo soy petizo. Entonces, de puntita de pie se me cansó el gemelo. Y yo dije, si ahora me ofrecen una cama, duermo acá. Sí. No me acuerdo en mi adaptación, que ahora voy a tener otra. ¿De padre o de hijo? De padre. De hijo no había adaptación. De padre, una madre empezó a decir, nos pasamos los teléfonos todos para arreglar, para regalos de maestra, regalos de... Aparte faltan 6 meses para el día. ¿Te acordás de la noche que lo concebiste? Sí. ¿Por qué? Único padre, hasta que una madre, otra la frenó. No, pará. Después te... Esto lo va a pasar el jardín, no te hagas. Claro, ahí hay que contestar, no tengo voluntad. Ahora sí, no tengo voluntad. Hola, gran Nico Artusi. Sí, anota. 427999193-2222. Una vez conté la cantidad de mails que nos cruzamos en un jardín anterior por un regalo a profesores. Uh-huh. 37. No. Yo salí de la cadena de mails igual. Se mandan entre las madres. ¿Qué se les regala a las profesoras? Ahí te haces machista de una mierda. Sí. Porque ahora, en muchos grupos pasa eso, y no solo en padres de jardín, que por ejemplo, un grupo de 20 amigos van a comer un asado. No hay 20 apenas, amigos. No hay, pero ponele, se reencuentran. Apenas termina el asado, ya se están volviendo, ya llega un mail de uno que dice, me encantó lo que... Sí. Y lo que es coordinar... Oye, armate un nuevo asado, no rompa las pelotas. Vieron ustedes que a nosotros nos da bronca en general, a los que estamos en esta radio, que se diga finde, nos da bronca, que se diga besis. Los que ahora dicen save the date... No, lo escuché. Bueno, en los eventos de prensa ya todos te dicen save the date. Guardate tal día, guardate que viene tal evento. Agendate. Y me han llegado mails así sociales que dicen save the date. El asunto. 18 de mayo, asado con los chicos del colegio. Porque aparte todo, con esta idea loca de que todos tenemos agenda súper tapada, que todo el mundo tiene mil cosas que hacer, ¿septiembre? Un asado se organiza tipo 2 meses y medio antes. Tanto loco. Aparte, si hace falta tanta organización, no nos queremos. No nos queremos ver. Porque no nace, no surge, no nace espontáneo. Y la antelación no evita que tengas cosas para hacer esa fecha. No, un poco. Lo que estoy viendo acá es que somos geniales nosotros, que sabemos todo, ¿no? Sabemos cómo hay que cenar, cómo hay que vivir. Por algo estamos en radio. Ajá, sí. Es cierto. Y sí. Esta es la conclusión con la que cerramos la semana, el primer día del año. Se quedan con Nico Artusi y con Yumi Gauto, que van a hacer su atención, por favor. Nosotros nos despedimos hasta el lunes a las 6 de la tarde. Buen programa, chicos. Muchas buena gracias. Función Fábregas. El lunes muchas a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia. Hola, soy Camila y bueno, soy mañana a en la cancha para ver Atlanta. Un beso, chao. Llegó a su final. Despegar.com anuncia su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Lunes a viernes de 21 a 23. Su atención, por favor. Culturas del mundo en un solo vuelo. Despegar.com anuncia su atención, por favor. Metro 95.1. Sonido urbano. Noche 11 minutos del viernes en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 8 de la noche, 11 minutos también del viernes en Fort-de-France, capital de las Islas Martinica. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos, y es este. Se llama su atención, por favor. Y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi. Afortunadamente, no estoy solo en esta mesa. Lindo speech. A mi derecha está la encantadora, para mí hoy bastante desabrigada, copilota Yumi Gauto. Para mí, ¿eh? Muy buenas noches, Nicolás Artusi. Muy buenas noches, Fog de France. Muy buenas noches, viajeros. ¿Cómo estás, genia total? Acá hace un frío que se nos ha... Está medio fresco, ¿eh? Se nos ha escapado de las manos todo esto. Sí, es el efecto Anne Hathaway, ¿lo tenés? Sí, sí. Rim, buenas. ¿Quién es? Che, recién me preguntaban por vos los muchachos que están en el parripollo de Ripoll. Me dice, ¿y tu cómplice dónde está? ¿Cuando vos llegaste no estaba? Sí. Pero yo llegué un ratitín antes y me preguntaron que tenían ganas de verte. Estaban los amigos de Basta ahí en el parripollo. Ahí voy a saludar. Compartiendo un lindo momento. Así que, güey, te transmito los saludos que te mandan desde los jardines colgantes de Metro. Los jardines de Babilonia. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Bueno, ahí está, ¿eh? Aquí comienza una nueva edición de Su Atención, por favor. La última de esta etapa, como le gusta decir a nuestro amigo Juan Reich, marzo. Es el lunes del año. Hoy definitivamente empezó el año. Hoy el centro era un bolonqui, aparte, agravado porque estaba todo cortado en las inmediaciones del Congreso por la inauguración del año legislativo. Sí. Pero más allá de eso, están los pibes en la escuela, todo el mundo volvió al laburo, sí. Los semáforos están descoordinados como siempre. Tuve una travesía en el centro hoy, fui a visitar a mi abuela, a su casa, a ver cómo andaba de salud y demás, a hacerle los mimitos. Cuando salgo, que decido de volver a mi casa para agarrar las cosas y venir a trabajar, no conseguía taxi, no me frenaba el colectivo. No. Bajo al subte, saco el pasaje, todo. Estoy esperando el subte. Cuando llega el subte y lo vi, sí. Dije no. ¿Qué? Esto no me va a servir. ¿Por qué? No, que estaba llenísimo. Volví a salir a la superficie. ¿Pero por qué? Estaba llenísimo. No se puede, ¿viste lo que es? No se puede, realmente. No puede subir. Por suerte tengo el beneficio de poder elegir tomar otro medio de transporte. Sí. Pero no se puede. Te juro, dije, no, yo acá me voy a ahogar, chao. No se puede. Realmente no, el tema del transporte, y ahora aumenta a 3.50. Sí. Dentro de 20 días va de 2.50 a 3.50. Pero con muchos beneficios, ¿o no? Para los usuarios, ¿no? Para. Pero no te dan. ¿Cuáles eran, no te dan la. Los beneficios. El. Para. La. Los. Hoy te digo, estaba almorzando a las 12 más o menos, 12 y cuarto, cuando empezó el discurso de la presidenta. Sí. Lo vi un ratito, almorcé. Sigue. Me fui a dormir la siesta, te digo la verdad, te hablo sin tapujos acerca de mi rutina diaria. Me levanté y seguía el discurso. Era muy impresionante. Me topo en Twitter con un mensaje de Juan Reich que decía justamente, hoy a la tarde decía, a Matías le decía, no te quejes Matías, es tu primera vez. La duda es si Sommelier de Café podrá hacer su programa hoy, porque pintaba para eterno. Y si no fuera trágica la noticia, de alguna manera serviría para ilustrar esto. El discurso era tan largo, que falleció la consuegra de Cristina. Sí, mientras ella estaba hablando. Muy impresionante. Marta Ofelia Arana, que era la madre de Rocío, que es la